anteriormente en que paguen. Los demás personajes me parecen puros memes, salvo el profe Artés, que me parece un tipo serio, por su inclinación hacia la guillotina. Eso me parece muy correcto. Y bueno, muy de que paguen, muy de que paguen. Exacto, exacto, exacto. Muy panelista que paguen. Deberíamos invitar al profe Artés, weón, caballero. Vamos a invitar a profe Arte, Jonah, bueno, hay que moverse para invitar a profe Arte. Ya, vamos a hacer esas gestiones desde ya para tenerlo sí. Acá. Aprueba. Hay que decirle que vino la tía Pikachu y toda esta gente que salió constituyente, weón, tiene que puro venir a hacer campaña acá. Vamos a decirle que es la cábala. Es cábala. Es cábala. Cábala. Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en este tu espacio, tu podcast de análisis. Estoy un poco emocionado esta vez, me está costando la introducción. En este tu espacio de crítica y análisis sociopolítico, nacional e internacional. Que paguen, tu podcast seleccionado por la mano negra de Dios, la mano invisible que no mueve la economía, sino que mueve la información mediática en la internet. Vuestro capitán en este naufragio comunicacional, como todas las quincenas, Rob Núñez, que le habla desde la esquina más oscura de la internet, y mi cómplice de este crimen comunicacional y mediático, mi caballero Jedi, mi fiel amigo Jonathan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo está? Súper contento, muy contento porque hacemos nuevamente este podcast y tenemos un tremendo invitado en el día de hoy, que estábamos muy ansiosos del momento que supimos que íbamos a tener la oportunidad de hablar con él. Y también para que nos contara, lo hablamos un poquito en interno nosotros antes, la idea de esto es que nos pueda contar y hablar todo lo que los medios no le dejan contar ni hablar. Así que este va a ser el momento donde usted va a poder saber mucho más sobre la derecha está haciendo lo suyo, ¿no? Estamos siendo boicoteados. Estamos boicoteados por la derecha. Temprano. Bueno, no, los gatitos que están acá. Lo presento yo, compañero, no se preocupe. Estamos aquí con un candidato presidencial, tenemos el honor de tener un candidato presidencial aquí en el podcast, un candidato que no lo van a encontrar haciendo trucherías en Panamá y que tampoco lo van a encontrar subido arriba de ningún árbol, el profesor candidato presidencial Eduardo Artés. Eduardo, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y espero que poder, digamos, lo mejor posible explicar algunos aspectos generales del programa, ¿no? Que normalmente uno no puede explicar, ¿ya? Porque cuando uno va a distintos programas, a veces asiste un minuto, 30 segundos para explicar algo, y es interrumpido como 4 veces entre medio, entonces es todo muy difícil, ¿ya? Sí, me imagino. Por decirlo menos. Hemos visto en los últimos debates que, bueno, ahí la farandulización de los debates y de la política también, ahí, ¿no? Ahí lo único que cabe, digamos, uno de repente hacer un punto en términos de, ¿cómo se llama?, de decirle tonto a otro, una cosa así, y le dijo tonto, qué sé yo, bueno. Y eso es lo que sale al final del día. Todo lo demás no tiene importancia. Sí, sí. Antes de empezar con las preguntas programáticas, ¿no? Aprovechando que ya estábamos hablando del tema de los debates, ¿cómo ha visto usted, cuál es su opinión? Honesta, si quiere, respecto a lo que pasa comunicacionalmente, cómo la prensa secular ha estado tomando la carrera presidencial, el tema de los debates, partieron las franjas hace poco. ¿Qué opinión le merece a usted este tema de cómo se han estado organizando la presentación de cara a la ciudadanía de los distintos candidatos y candidatas? Mira, yo creo que, como se llama, que la televisión en general y los grandes medios, como es normal, obedecen a intereses económicos y políticos, ¿no? No es algo que esté despasado de eso. Y como además es un sector político que está muy degradado, porque hay una crisis institucional, moral, económica, política, en fin, el sistema neoliberal ha entrado en una contradicción muy fuerte. También los empleados del sistema, porque esos son los periodistas, desgraciadamente, ¿no? Actúan en consonancia con eso. Y fue brutal, por ejemplo, cuando a mí se me impidió hacer el minuto de silencio por Denis Cortés, ¿ya? Que fue una barbaridad. Y yo, claro, estaba mirando, y miraba, como se llama, del Río, cuando me miraba, y seguramente por la muela le dijeron, bueno, para eso, no puede seguir. Y bueno, se exponía a todo lo que le vino encima, ¿ya? Claro. Pero claramente ellos no podían permitir que en cadena nacional uno hiciera un homenaje de un minuto, ojo, en silencio. Bueno, yo indiscutiblemente, y allá voy, ¿ya? Uno, ¿a qué va a estos debates? ¿A qué va a estos espacios? A tratar de colocar dentro de las limitaciones que tiene algunas ideas y algunos gestos, ¿ya? Y por ejemplo, ayer, en Megavisión, en el fondo lo único que ellos querían que yo renunciara, ¿no es cierto?, a todo lo que uno ha sido en la vida. Entonces, partimos con Venezuela, luego dele que Cuba, dele que Corea, dele que Albania, vamos, ¿cómo se llama?, con Allende, que, bueno, la Unión Soviética. Mira, de Chile no hablamos nada, y menos del Chile actual, nada. No hubo nada. Pero era como te colocás en una situación tal, ¿cómo usted puede representar? Porque yo ya a esa altura era representante de todos los países del eje del mar, ¿ya? Entonces, una cuestión muy compleja. ¿Y bueno, qué haces ahí? ¿Ya? Renunciar. Muchos candidatos que se dicen medios progresistas, cuando son apretados, empiezan a recular y a pedir disculpas y decir, no, me equivoqué, qué sé yo, dan una voltereta y cambian. ¿Ya? No, mira, uno va para reafirmar una política, para mostrar consecuencia, utilizar los espacios para pedir la libertad de los presos políticos, colocar ciertas banderitas bien clavaditas, ¿ya? Y eso es, y no da para más, ¿no? No, de ahí nosotros no lo hacemos ninguna ilusión. Y estoy de acuerdo, profe, sobre lo que dice de que muchos van con ciertas banderas y después reculan, o sea, sin ir más lejos, la primera vez que Boric habló en un debate, ¿no? Dijo, Piñera, vamos por ti, y ahora en el último debate viene y dice, no, bueno, no se casó con la acusación constitucional siquiera, entonces, ¿qué pasa? En un tránsito de menos de un mes, como que fuiste de el inquisidor de la democracia a un, a un Patricio Elwin, como también lo escuché por ahí en un debate. Por ejemplo, respecto a la AFP, ¿qué fue lo que dijo el otro día Grau? ¿No? Que ellos iban a ver algunas cosas del espíritu de la AFP. O sea, ya no van a terminar con la AFP, sino con el espíritu. Pero eso da para un fregado y un barrido. O sea, es una reculada total. O sea, que hay que hacer, hay que exorcizar la AFP. Pues. Claro, ¿cómo lo hacemos? Hay que poner un curita ahí para que... Claro. Bueno, ¿cómo sacamos el espíritu? Bueno, en relación a eso mismo, también me parece que los debates, como usted bien dice, es una vitrina, ¿no? Una vitrina para plantear ideas a un sector que está más alejado. Probablemente los que tenemos una postura de izquierda manejamos los conceptos que usted maneja, manejamos la idea, entendemos cómo son las cosas. Pero acá me surge una duda, que lo tenía más hacia el final, pero entendiendo que lo estamos tocando ahora, no sé si es como bueno, tiene algo de crítica también, que tiene que ver con el manejo comunicacional de las palabras, porque si bien usted se plantea muy cuerdo, y insisto con esto, con ideas súper que nosotros manejamos, digamos como de una tendencia de izquierda, me parece, y aquí voy con esto, y quiero ser muy prudente, son a medios panfletarios. La idea, ¿no? Quedan como media panfletarias para la gente. Y eso también un poco la aleja. Todavía hay gente que está muy... Es que todavía la dictadura tiene sus secuelas bien arraigadas en una gran fuerte de la población. Desde esa vereda, ¿cree usted que se puede manejar lo mismo que usted dice, entendiendo que una vitrina importante para plantear ideas, para poner ideas, el poder ser un poco... buscar las formas de llegar a la gente de manera más amigable, pero con la misma fuerza, sin perder la fuerza y la característica que debe tener? Porque la crítica al neoliberalismo debe ser fuerte y debe ser tajante. ¿Qué duda hay de eso? No hay ninguna duda. Pero las palabras, la forma en que lo decimos, ¿o usted piensa que esta es la forma y va a seguir en esta misma senda? No sé si me entiendo bien. Sí, no, te entiendo perfectamente y te agradezco además por una cosa muy simple. No creo que uno tenga que, ¿cómo se llama?, que mantener a rajatabla formas. Mira, yo soy como planteaba Marx, cuando termina de escribir algo, inmediatamente está criticando lo que acaba de terminar. O sea, la única manera de poder avanzar es derechamente, ¿cómo se llama?, corregir. Y yo creo que tú tienes razón. En eso tienes razón. A uno le cuesta mucho, porque está muy presionado, ¿ya? Por la cosa ambiental, ¿ya? Por la forma, Yo no soy un hombre de televisión, te dije, estoy empezando a disculparme, pero de verdad es difícil, digamos, manejarse en ese espacio, ¿no? Y con la cantidad de tiempo muy acotado, el diseño que tiene también es muy complejo, ¿no? Ahora, creo que sin lugar a duda siempre está la posibilidad de hacerlo mejor y es la obligación que uno tiene de poder, digamos, mejorar la manera de llegar. Así que no, en eso siéntete tranquilo. Yo te agradezco, compañero, que esa observación, sin lugar a duda, ¿no? Es al contrario. Ah, bacán. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Sí, es importante eso también, y lo destaco, tener la flexibilidad al cambio, a ir cambiando también el discurso y la forma en la que nosotros moldeamos, que al final no hablamos del fondo, hablamos de la forma, o así apuntaba yo. Y también en línea con eso, ¿cómo ha sido la evolución, por ejemplo, en esta nueva candidatura? Yo también veo en su discurso más arraigo también con, no digo que antes no, pero me parece que ahora lo marca de manera más tajante, el tema de cómo se trabaja organizacionalmente desde los territorios, desde las bases, de las organizaciones populares. El único candidato a la presidencia que legitima la manifestación callejera como una manifestación legítima para hacer valer nuestros derechos, digamos. Usted mismo dice, cuando yo sea presidente, con toda la gente en la calle, vamos a sacar esto, vamos a lograr esto otro. En esa evolución que ha tenido, ¿ha visto una diferencia usted mismo cuando ve en retrospectiva lo que ha sido su candidatura anterior? Sí, sin duda que hay, como decíamos, una diferencia. Bueno, existió 2019, que hemos 18, como decíamos, en octubre, ¿no? Y claramente eso marca una realidad distinta. Nuestra propia organización hoy día tiene una experiencia también de lucha, de calle, de construcción territorial, sindical, estudiantil, ya en el pueblo nación mapuche, distinto en el campo de, como se llama, de los derechos de las mujeres, en la lucha feminista, en fin, tenemos una experiencia que es distinta a la que teníamos hace 4 años atrás, ¿ya? Y eso también se refleja un poco en la expresión hacia afuera, porque es natural que así sea, ¿no? Y claro, porque el pueblo en general también tiene una experiencia, a pesar de que no se logró, por lo menos en el levantamiento del 2019, los objetivos que estaban planteados en términos gruesos, ¿no? A pesar de eso, sí hubo un adelanto en la comprensión, por lo menos en una franja importante de la población. Y por extensión, yo diría, al conjunto de la población, uno puede decir que hay un nivel de comprensión política mayor que teníamos 4 años atrás, sin duda. Y esa es una gran ganancia que tenemos. Y en la organización nuestra, y en quien habla, bueno, tiene que reflejarse, porque si no se refleja eso. Hay que hacerle, pues. Cerramos el campamento y se acabó. Claro. Candidato, ahora que antes de que entremos a hablar del proyecto de gobierno, ¿cierto? Aprovechando que estamos hablando de lo que ocurrió después del 18 de octubre, si bien yo me suscribo y creo que Jonathan, mi compañero, también se suscribe a su visión de que no se consiguió lo que estuvimos pidiendo en la calle, ¿cierto? Que era la renuncia, juicio, presidio del asesino de Sebastián Piñera, una asamblea constituyente, ¿cierto? Que derrocara la constitución del dictador, del tirano, ¿cierto? Desde las bases territoriales. Exacto. A pesar de que eso no se obtuvo, estamos conscientes de que eso no se obtuvo, se hizo ese tratado, el acuerdo por la paz, esa basura del acuerdo por la paz, y bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Pero teniendo lo que tenemos, la realidad material que tenemos actualmente, candidato, ¿qué opinión le merece usted la convención constituyente y el camino que está tomando y con qué ojo en la mira, en aras también, a ser posiblemente el presidente que ponga la firma a esa constitución? Bueno, antes de eso, mira, yo pienso que estamos viviendo un periodo muy complejo, una crisis generalizada, ¿no? Y la convención constituyente se instala en ese camino, ¿no? Ahora bien, la convención constituyente tiene luz y sombra, ¿ya? No es una asamblea constituyente, es una convención constitucional, no una convención constituyente, ¿ya? Uh-huh. Para que no, porque a veces el uso de las palabras nos complica y le damos un valor que no tiene. Tenemos, a propósito, candidato, tenemos un programa donde hablamos especialmente de esto, porque lo pueden revisar junto a nosotros aquí en los botones que van a estar presentes. Ah, qué bueno. Sí, tenemos justamente un programa dedicado solo a eso. Entonces, para nosotros, lo que estamos frente a algo que queremos que va a parir, eso seguramente una constitución, ese es su objetivo, que va a ser más avanzadita o menos avanzadita, dependiendo de la capacidad que tengamos desde la movilización social para presionar y fortalecer a los pocos un poco más valientes y más claros que pueden haber adentro. Y a los timoratos y vacilantes influenciarlos para que avance un poco. Y esa es la tarea que hoy día tenemos a nivel popular. Ahora, no va a salir allí una constitución que hable de un Chile que va caminando hacia la refundación, que va caminando hacia una sociedad nueva. No, desgraciadamente no. Claro, nosotros pensamos que solamente de acuerdo al ordenamiento o al poder que está en ejercicio, es como son las constituciones. Y hoy día está la burguesía, está el capitalismo, más aún bajo, como se llama, la dirección del imperialismo, ¿no? Y todas sus políticas. Es muy difícil tener una constitución centrada en los trabajadores y el pueblo, con estas fuerzas armadas que tenemos acá, con estos policías que tenemos bajo el auspicio de la Coca-Cola. O sea, eso es muy difícil, ¿no? No va a ser por ese lado. Claro, si nosotros tuviéramos un gobierno popular, que eso ya significa una transformación, inclusive una complicación para las propias fuerzas armadas, eso podría desde ahí llamar a una nueva asamblea constituyente, ¿ya? Y entonces nosotros queremos que esto sea lo más avanzado posible, ojalá que por lo menos se instale el derecho de los trabajadores a la libre sindicalización, a la huelga por rama, se produzca el tema de un país plurinacional con mucha fuerza, ¿no? Se instale también, como se llama, algunos derechos, ya como derechos, salud, vivienda, educación, como derechos tienen ahí instalados, lo cual no significa un cambio de sociedad. Estamos hablando de derechos dentro de esta sociedad incluso, ¿ya? Y por qué no también se le abra el camino a la recuperación de los recursos naturales, fundamentalmente la gran minería, el cobre, el litio, la pesca, en fin, ¿ya? Y otras cosas con el, de tipo medioambiental, que están íntimamente relacionados con el modelo económico, porque el medioambiental no se puede ver como una cosa aparte, ¿no es cierto?, como una cosa exógena a lo que es la matriz económica que nosotros tenemos. Entonces, visto así, nosotros pensamos que vamos a tener una constitución, la nueva, que va a ser de corta duración. Ya, comprendo. No va a ser una constitución, como dice Atria, la casa común para todos, que va a durar 40 años y vamos a ser todos felices, explotados, explotadores, oprimidos y opresores, los imperialistas y el pueblo sometido y todo eso. No, porque no va a solucionar las contradicciones, la va a atenuar por un rato. Claro. Quizás. Un parche, digamos, ¿no? Claro, va a ser un parche. Y bueno, pero eso no significa de que todo el mundo que esté ahí adentro no pueda avanzar hacia algunas posiciones. Algunos sí, algunos pueden avanzar, y hay que unirse con los sectores más avanzados. Una política de empujar el carro hacia adelante. Empujar desde la gente, ¿no? Desde la calle, que ese parche sea un buen parche, un parche que no logra aguantar el colchón hasta que lleguemos realmente a lo que se pidió, que era una asamblea constituyente del territorio, de las bases. Está bueno para que así podamos partir con nuestra pauta. El primero tema, justamente, vamos a partir rápidamente, sabemos que tiene probablemente tiempos muy limitados. El primero es descentralización y gobernabilidad, que es el primer tema que queríamos tratar. Y justamente el primero tiene que ver con algo que mencionó, que es cómo manejará la crisis de la institucionalidad que vive Chile actualmente, de la desconfianza ciudadana hacia la clase política. Bueno, mire, mi estimado compañero, si yo salgo presidente, significa que ya se rompió esa desconfianza. De hecho. ¿Ya? Porque eso significa un salto en la calidad de las cosas. De cualquier manera, nosotros creemos, digamos, como una manera de profundizar incluso la solución, salgamos electos nosotros o no, trabajamos para seguir electos, sin duda, estamos trabajando en torno a eso, ¿ya? Pero independientemente de eso, es desde ya dejar establecido que las nuevas autoridades sean parlamentarios o presidente de la República, incluso los que fueron elegidos antes, gobernadores, alcaldes, en fin, no pueden continuar en sus cargos una vez entrada en función, o sea, aprobada, mejor dicho, la nueva constitución que con toda la limitante que tenga, debe ser la que rija. Porque no puede ser que un año más vamos a tener una constitución, ¿no?, nueva, que a lo mejor va a decir cuáles son las funciones del presidente de la República que van a ser distintas. Esperamos nosotros que la que tiene hoy día va a haber más participación popular. Esperamos. Esperamos también que la Cámara sea unicameral y no bicameral como hoy día, ¿no? Esperamos que la presencia popular tenga un espacio más grande. Entonces, que también se abre, esté sancionado un país plurinacional. Entonces, y sería impresentable que por 3 años y tanto hacia adelante siga el nuevo presidente o presidenta, sigan los parlamentarios y con que fueron electos con esta vieja constitución, con este mandato viejo, frente a esto que, bueno, esperamos que sea más avanzado, ¿no? O sea, es una de las primeras cuestiones que señalamos nosotros, para todos, incluido nosotros, claro está, es que aprobada la nueva constitución, deben de cesar en sus cargos o por lo menos ponerlo a disposición de una elección. A lo mejor todos pueden ir de candidato de nuevo, ya vamos, pero que sea el pueblo quien diga, mira, esta es la nueva constitución y este es el espacio. Porque si no, eso va a quedar una situación. Ahora, sabemos nosotros que los elementos más reaccionarios, incluso los que eran de la nueva mayoría, una parte de ellos, ¿ya? Yo creo que la gran mayoría de ellos, o el Frente Amplio también una parte, no están de acuerdo con lo que estamos planteando nosotros, porque en la eventualidad que ellos elijan, quieren continuar los 4 años. Claro, claro, los deja sin trabajo. Nosotros decimos que no. Entonces yo creo que es muy importante instalar esto en la cabeza de la gente, con mucha fuerza, ¿ya? Porque o si no es como anormal, es como surrealista, ¿no es cierto?, que exista una constitución en funcionamiento y otra que ya está aprobada y todo, pero para funcionar después. O sea, y esa contradicción va a quedar un problema muy serio. Es verdad eso. Y ese problema de la institucionalidad también quizá viene de toda esta vieja política, ¿no?, que lleva desde que se fue el tirano, que lleva pernado en no solamente en los congresos, sino en los ministerios, que lleva pernado también en cargos públicos, y que claro, quizá acababa, ¿cierto?, el aval del tirano, que es la constitución del 80, deberían también acabarse sus cargos también, pues. Así es, pero además hay una cosa, a nosotros nos da una oportunidad de continuar avanzando en desmontar el sistema neoliberal, por eso lo estamos planteando. Porque sabemos también que las constituciones pueden ser letra muerta, aunque sean muy bien escritas, si no es el pueblo quien la tiene en sus manos. Qué lindo. Claro, porque pueden hacer una constitución que garantice, diga, mira, los derechos de esto, los derechos de lo otro, qué sé yo, pero eso va a estar escrito en el papel. Entonces tenemos que necesariamente ahí crear una situación determinada. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros vemos la gobernabilidad a partir de la integración, más que integración, cómo asume las organizaciones sociales y populares su rol no solamente de colocar el pecho, sino que su rol dirigente, de construcción y de dirección de la institucionalidad que se vaya creando. Claro. ¿Ya? Porque si no es así, simplemente vamos a recrear más de lo mismo, vamos a dar la vuelta al perro y vamos a quedar exactamente donde mismo. Claro. Digamos, abrir la participación ciudadana, en la toma de decisiones políticas, por ejemplo, en sus territorios, desde un municipio, desde, ¿no? Por ahí va un poco, ¿no? Por ejemplo, yo te digo una cosa, bueno, se avanzó y se creó la figura, se elige hoy día, ¿no es cierto?, los gobernadores regionales. Claro. ¿Sí? Pero al ladito le pusieron el delegado presidencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que simplemente terminar con la figura del delegado presidencial, pero además crear un organismo resolutivo, no solamente consultivo, que integren las organizaciones sociales junto al gobernador. Buenísimo. Eso es buenísimo. ¿Ya? O sea, porque de caso contrario, reemplazamos al delegado presidencial, pero ¿a quién colocamos? Entonces, nosotros decimos sí que las organizaciones sociales se instalen, pues. ¿Ya? Y vamos construyendo espacios de poder distintos. Eso está buenísimo, candidato, porque de hecho esa era nuestra siguiente pregunta, de cómo en su plan de gobierno está ejecutada la representatividad de los territorios que no son Santiago. Entendemos que hay 2/3 de la población chilena que viven en regiones que tienen problemas, nosotros somos de regiones, que tienen problemas diametralmente distintos a lo que ocurre en la capital, y que realmente la capital succiona no solamente nuestros recursos, sino que también succiona nuestra atención. Entonces, esta figura del gobernador pareciera que realmente no tiene ningún pito que tocar, sin ir más lejos lo que ocurrió con la aprobación del proyecto Dominga en la cuarta región, en la cual el gobernador no fue invitado. La gobernadora, no fue invitada a la votación. Sí, porque se quitaron también. Disculpa, amigos. Dale. También se quitaron la atribución a los gobernadores. Exacto. Ahora que exacto. Son cargos de representantes. Claro, exacto. Entonces, no fue invitada la gobernadora, pero sí fue invitado el representante del Ejecutivo. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene el gobernador? ¿Qué puede hacer Mundaca allá en la quinta región frente a la crisis hídrica si no tiene ningún poder? Entonces, usted iba hablando más o menos de esto. Quería puntualizar la pregunta de cómo se va a ejecutar la descentralización, qué poderes van a tener los gobernadores. Usted ya nos dio ahí, nos echó un poco de luces en este tema. Nos gustaría quizás si pudiera profundizar más aún en ello, respecto a lo que es presupuesto, a lo que va a ser recursos que van a tener las regiones. Bueno, sobre el presupuesto, de entrada va a ser una complicación enorme, ¿no? Porque ya hoy día está en discusión en el Parlamento la aprobación del presupuesto del próximo año. Sí, de aquí a fin de año se aprueba. Tú te vas a encontrar con una cosa ya amarradita, y va a tener que ver cómo distribuyes nuevamente, a lo mejor, dentro de las posibilidades legales que existen, porque hay una camisa de fuerza, ¿cierto?, para poder reasignar recursos, qué sé yo. Claro, a lo mejor van a haber posibilidades concretamente de parte nuestra, por lo menos en nuestra propuesta, de terminar, cómo se llama, con las excepciones tributarias, una cantidad de empresas que en realidad no están tributando o tributan muy poco. También vamos a tener que, ¿cómo se llama?, terminar con la evasión que alcanza cifras escandalosas, ¿ya? Bueno, una cantidad de cuestiones, pero ahí va a ser lo concreto. En este periodo de transición, porque vamos a tener un periodo de un año que en la práctica va a ser administrar la crisis. No vaya a poder construir gran cosas. Vaya a tener que terminar una crisis sanitaria, por ejemplo, que es fantástica, porque a la gente que ya estaba en lista de espera, hoy día se agregó todos aquellos que fueron desplazados, no atendidos, en tiempo del COVID, ¿no? Entonces tenemos una crisis, pero enorme, ¿no? ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Con qué recursos? ¿Qué manera? Claro, nosotros planteamos en el mediano plazo el tema de renacionalizar el cobre, el litio, etc., pero eso lleva un tiempo para contar con esos recursos una vez que comience a caminar la industrialización del cobre. No es una cosa que de un momento a otro lo tengamos. Entonces sí que va a haber que tomar algunas medidas muy concretas, por ejemplo, un impuesto a los más ricos y realmente un impuesto permanente y no por un ratito, por lo menos de un 5%. Y bueno, si está muy bien, hay que fijar precios determinados, para poder aliviar la vida de la población, ¿verdad? En medicamentos, etcétera, márgenes de ganancia. O sea, va a crear una política económica distinta. Fernández hoy día, ayer, antes, 2 días atrás en Argentina, ya a los artículos de amplio consumo, sobre todo de alimentación, puso una banda de precios. ¿Ya? En Chile eso existía antes del golpe, claro está, ¿ya? ¿Por qué nosotros no podemos, digamos, empezar a ver dentro del marco de lo que existe? Ojo, ¿no? Pero por otro lado hay un temazo que para nosotros es muy importante que los demás candidatos no lo tocan. Todos hablan de descentralizar, pero la descentralización ha sido más de lo mismo durante todos estos años. La dictadura militar fascista nos dejó instalado este sistema de las regiones. Forma administrativa o división administrativa que no teníamos nosotros antes. Esto fue instalado en 1974, cuando estaba la dictadura, pero en su apogeo, con el CONARA. ¿Ya? Y tuvo una misión geopolítica de dominación y también para facilitar la implantación del modelo neoliberal. Está claro, ¿no? Pero hoy día nos encontramos nosotros que como esta división fue hecha de acuerdo a ese modelo, está en contraposición a la necesidad del modelo nuevo que queremos instalar. Por ejemplo, hablamos de un país plurinacional. Uh-huh. ¿Es posible que exista el pueblo-nación mapuche? Digo pueblo-nación mapuche, podríamos, yaguita, podríamos hablar de otras también nacionalidades. Dividido administrativamente en regiones diversas, sin continuidad territorial, sin poder tener un plan de desarrollo en la zona que ellos habitan. No, es impensable. Entonces tenemos que romper con este modelo. Esperamos nosotros que la asamblea, me subió el pelo. A veces los deseos a uno lo traicionan. Soñando bueno, en la convención, te fijas, pueda asumir, digamos, que necesitamos una nueva, ¿cómo se llama?, división administrativa para llevar adelante la gestión de acuerdo a las demandas de la época. ¿No? En esta época se está exigiendo un país plurinacional. Sí, claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, el pueblo mapuche, como te digo, el Guadmapu, ¿cuánto va a estar esas tres o cuatro regiones divididas con gobernadores aparte, con recursos alcalde, aparte, etcétera, todo, etcétera, con un desastre, ¿ya?, que no les va a permitir sentirse nación? Van a ser, ¿ya?, como un protectorado tener, dentro de cuatro regiones. Claro, y tener una suerte, como se llama, de gestión propia, porque de eso se trata, sino para qué, o sea, si, ¿para qué vamos a hablar entonces de un país plurinacional si no tiene ninguna capacidad de autogobierno? Estamos hablando en los marcos que nosotros hablamos de un Estado. ¿Por qué de un Estado? Algunas personas dicen que a lo mejor es bueno que cada uno se constituya en un Estado. Nosotros pensamos que no. ¿Por qué pensamos que no? Porque la división solamente favorece a los imperialistas. Aún más, nosotros tenemos el sueño que alguna vez, ojalá toda América del Sur sea un Estado. ¿Ya? La unidad de los países de América del Sur es un sueño, es una pelea para largo, pero hay que darla. No, pero si hoy día nos fragmentamos más, es peor. Pero lo que no puede hacer que ninguna nacionalidad le ponga el pie encima a la otra. No se puede chilenizar al pueblo nación mapuche, por ejemplo. O al pueblo aymara, rapanui, etc. Eso es impensable. Pero el tema entonces administrativo de la regionalización, no, hay que terminar con el tema de la regionalización. Hay que ir a una nueva división administrativa. Ojo, bien, eso no lo instala nadie, para nosotros es muy importante. Yo en la primera candidatura ya lo levanté. Nadie me escuchaba, los periodistas ni siquiera lo anotaban. De hecho, es primera vez que me acerco como a esta idea de re-regionalizar Chile, y me parece tan obvia. Sí, obviamente pareciera obvia porque somos un país particularmente extraño geográficamente, somos un país muy largo con una diversidad climática, ya desde ahí vemos las cosas de manera diferente. Las diferencias territoriales del norte son diametralmente muy, muy diferentes a las del sur, más allá que compartamos el flagelo de vivir en Chile como es hoy en día, digamos. Pero además, usted no mencionaba esto de esta nueva concepción de regional, de cómo entendemos Chile, en su formato de regiones. ¿Eso está planteado en su gobierno? Si hoy en día entro a su propuesta de gobierno, ¿puedo leer el apartado esto en más detalle? ¿O esto es una idea a futuro de que hay que elaborar? No, mira, está ahí en forma muy gruesa planteada, no está profundizado, porque es una tarea que va más allá del momento, como te digo. Una refundación, probablemente tal, que usted está hablando. Eso, vamos al periodo ya de la refundación. Esto no es el problema de emergencia que tenemos que hacer hoy día. Claro, por eso partió hablando de toda la crisis a la que hay que enfrentarse quizás los primeros 2 años de gobierno. Okay. Y de ahí instalar una nueva forma y quizás profundizar la crisis si es necesario. Porque de la crisis tiene que nacer lo demás. O sea, porque esta crisis, ¿quién la ha colocado en evidencia? ¿El COVID? No, ha sido el levantamiento popular. Exacto. Sí, por supuesto que sí. Para seguir avanzando, porque tenemos hartos temas, tenemos que hablar de educación, también un poco de salud, para ir cerrando descentralización y gobernabilidad. Es un tema que creo yo que tenemos que preguntar para ir avanzando. Es que con el tema de los recursos naturales, usted ha hablado de recursos naturales que deben ser nacionalizados. ¿Cuáles son estos y qué rol cumplirá el privado en la administración de estos recursos naturales? Mira, para nosotros, es un sistema todo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros decimos la necesidad de recuperar los recursos naturales y nos referimos, por ejemplo, en este caso al cobre, que es el que tiene la parte fundamental en la exportación de mineral, por lo menos en Chile, ¿ya? De productos minerales, lo planteamos en varios ámbitos, ¿no? Uno, en el ámbito, como se llama, económico, porque necesitamos esos recursos para poder llevar adelante o satisfacer las demandas sociales. Lo necesitamos porque también es urgente, ¿no es cierto?, tener empleo pleno, de calidad y digno para la gente. Industrializar el país, una efectiva industrialización. Una industrialización tal que nos lleve a eliminar al máximo el daño medioambiental que se produce. Una industrialización avanzada, con tecnología de punta, y que también nos puede permitir, ¿ya?, reducir a la mitad la explotación minera y tener el triple de recursos con la mitad, porque vamos a vender al extranjero un producto elaborado. Trabajado, claro. Trabajado no como es hoy día, ¿no? Incluso desde un punto de vista medioambiental. El otro día analizábamos con un grupo de personas que se dedican al tema del cobre. Entonces me decían, mira, si hoy día salen 1,000 barcos, más o menos al año, fluctúan un poco, pueden ser 1,020, más o menos, pero 1,000 barcos, ¿no? Atraviesan hacia China, Japón, Alemania, ¿no?, llevando, como se llama, esto que después es refinado, etcétera, ¿ya? Y contaminan, que es un gusto, son 1,000 barcos, ¿ya? En todos los mares, en todos lados. Pero si tú eso lo realizas en Chile, vas a tener solamente unos 250 barcos saliendo de Chile. Vas a tener menos problemas de contaminación en los puertos, vas a tener una cantidad de cosas favorables, ¿ya? Y hoy día existe la técnica y la ciencia posible, ¿no es cierto?, para poder, por ejemplo, tener plantas de refinación que prácticamente no permiten escapar contaminación. Lo que sucede, digamos, que en Chile la burguesía y los capitalistas en general son tan amarretes y les gusta nada más que la ganancia, que no invierten en técnicas modernas, ¿no?, que permitan, evitar aquello. Entonces, nosotros planteamos la renacionalización del cobre, el litio. Porque claro, entre vender las baterías y vender, digamos, el litio así a granel, es otra cosa, ¿no? Pero y genera empleabilidad de pasito. Claro, tú dices, ¿privada o estatales? Mira, nosotros pensamos que la gran minería tiene que ser estatal. Así de simple. Porque lo que entrega hoy día, por ejemplo, Codelco, que tiene el 24%, algo por ahí, 25, 24, algunos no se ponen de acuerdo en la propiedad de lo que son la gran minería, ¿no? Lo que entrega Codelco es prácticamente lo mismo que entregan vía impuesto. Codelco lo entrega de forma bruta al Estado, ¿no? Prácticamente lo mismo que entregan, digamos, las empresas privadas de la gran minería. Distinto en la pequeña y mediana minería. Ahí hay que hacer un estudio más profundo y ver hasta dónde el Estado tiene que participar en forma cooperativa con ello, o tener una parte de la inversión que permita, como se llama, ayudar también a modernizar las formas, ¿no?, para evitar la contaminación, etcétera, una cantidad de cosas. Claro, pero entender la industrialización también como un proceso ecológico, ¿no? Como un proceso medioambiental. Absolutamente, porque nosotros partimos de un hecho. El capitalismo neoliberal, que no es otra cosa que el capitalismo en su versión más brutal, más descarnada, destruye a las dos fuentes de la acumulación de la riqueza con las cuales ellos se quedan. Destruye al trabajador, al ser humano, la trabajadora, ¿no es cierto? Y destruye al medio ambiente, a la naturaleza sobre la cual actúa en forma brutal. ¿Ya? O sea, ese es un elemento que para nosotros es muy importante. Entonces, por eso que no vemos el problema medioambiental aparte del problema económico. Porque no vamos a tener nunca, y ni vamos a recuperar, porque también es un elemento que hoy día necesitamos recuperar, y ¿cómo se llama? Y hacia rectificar todo el daño que se ha hecho, o por lo menos es una buena medida, ¿no? Si no, cambiamos el modelo económico existente. El modelo económico existente está basado en ganancia, ganancia y ganancia, y no invertir de un punto de vista social. Exactamente. Porque claro, porque si nosotros entendemos que lo que tú le haces a la naturaleza, en definitiva, se lo vas a hacer al ser humano porque somos parte de ella, vivimos una íntima relación. Cuando decimos ser humano, hablamos del pueblo. No es que los súper ricos no sean humanos, ¿no? Sí, también son humanos, ¿no? Pero ellos pueden desplazarse a lugares, digamos, que no hay contaminación. Ellos no tienen problema. Literal, en la punta del cerro, como suele decir. Claro, ellos pueden buscar otro lado, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos contaminación. Profe, avanzando, y nunca mejor dicho su título, ¿no? La noble profesión en la que usted representa, queríamos hacerle un par de preguntas sobre educación. Lo primero, Chile, es indiscutible que Chile vive una crisis en muchos ámbitos, pero quizás uno de los ámbitos más severos en los que vive la crisis es en términos educacionales, ¿no? En los cuales desde que hemos regresado a la democracia, entre comillas, han sido las fuerzas escolares las que se han manifestado en las calles demandando por justicia social. Sin ir más lejos, el estallido social es a causa de cientos de estudiantes, hombres y mujeres, ¿cierto?, que se saltaron valientemente unos torniquetes y que el corazón de nuestro podcast siempre ha estado con ellos. Muchas gracias, muchachos y muchachas. Queríamos preguntarle respecto en esta materia, en su gobierno, en su propuesta de gobierno, ¿cómo convive la educación privada con la educación pública? ¿Y qué tanta libertad y qué tanta cancha de movimiento tendría una eventual educación privada, entendiendo que también quizá, entendiendo la libertad de decidir si yo quiero que mi hijo estudie en un lugar privado o en un lugar público que tienen los padres, ¿cuál va a ser el escenario en un eventual gobierno suyo? Mira, lo primero, yo creo que hay que esclarecer un poquito qué pasó, porque los jóvenes y los estudiantes han jugado ese papel de vanguardia, ¿ya? Porque claro, todo lo que es el movimiento sindical, que era quien históricamente encabezaba las luchas en Chile o en cualquier lugar del mundo, en el caso particular de Chile, se jibarizó y se destruyó desde un punto de vista ideológico de su propuesta y de su organización. Entonces, los muchachos, las muchachas, los jóvenes, los niños incluso, observando, digamos, toda la superexplotación, las pésimas condiciones de vida que tienen los padres, que tiene la sociedad, ellos asumieron un rol, ¿cómo se llama?, muy fuerte en la lucha social. Y no fue, digamos, la clase obrera la que tendría que haber jugado un rol determinado. Eso se debe también a una cantidad de contrabando ideológico que se ha metido entre medio de los sindicatos, que se han convertido algunos, no todos, algunos se han convertido desgraciadamente en casi administradoras, digamos, del conflicto y llegar a fin de año con una cajita de regalo y no entender de que ellos tienen que estar por una nueva sociedad, ¿no?, donde el valor del trabajo esté en el centro. Y ese es un tremendo tema, ¿no? Pero los jóvenes entonces asumieron esto y asumieron con mucha fuerza y en buena hora, ¿ya? Porque la necesidad crea al cuerpo y se acabó. Y eso ha sucedido. Ahora bien, ¿qué tipo de educación? Nosotros estamos con una educación pública, estatal y laica, en todos sus niveles. Bueno, perfecto. Tampoco lo vemos eso como una cuestión a resolver de un día para otro. Es un objetivo, es la perspectiva, el objetivo político sobre el cual vamos. ¿Gradualmente es eso? Sí, pero va a haber una serie de condiciones materiales para poder resolver. Ya vemos que hoy día no tenemos ninguna condición material. ¿Saben ustedes, estimados compañeros, que yo creo que es bueno que sepan que con lo que cuenta que las arcas fiscales no es más allá de la tributación, que es el 80%, ojo, el 80% de los fondos que tiene el Estado viene de la tributación, de lo cual el 60% es del IVA, ¿ya? Y al 20% restante de ese 80% es vía endeudamiento interno y externo. Dije que incluso en este momento el endeudamiento externo del país está creciendo mucho. Entonces, desgraciadamente... Horrible el dato. No hay, digamos, la posibilidad de que este estado enclenque, que no tiene ninguna posibilidad de nada, pueda resolver, incluso aunque lo tomemos nosotros. Claro, claro. No están las condiciones materiales para resolverlo inmediatamente. Hay cosas que aquí están ocultas y uno de repente las dice y te quedan mirando con una cara como que, ¿por qué usted dice esto? Pero nadie te desmiente. En el gobierno de Freddy Ruiz Tagle, ¿ya? Vendió el 90% de la reserva de oro del país. Y eso, nos quedamos sin reserva de oro. Y hoy día solamente hay reserva en moneda extranjera, en este caso en dólares. Pero, lo cual ha significado una pérdida enorme para el Estado. Y está en una condición muy frágil. Porque el oro tiene una capacidad de estabilidad distinta a lo que tiene, como se llama, la moneda norteamericana. Y se pusieron bajo las órdenes del dólar. Y eso no se discutió con nadie, ni siquiera con el Parlamento. Ah, bueno, pues el Parlamento habría dicho que sí, sin el problema. Pero no se claro, digamos. Saltémonos esa conversación, dijo Frey. Entonces, claro. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que desgraciadamente no hay a la vuelta de la esquina los recursos para decir, vamos a estatizar toda la educación. Ahora, cuando nosotros hablamos de estatizar, ojo, estamos hablando también de un nuevo Estado. Claro, no como el que entendemos hoy en día. Correcto, donde los trabajadores y las trabajadoras, en este caso los trabajadores de la educación, además los padres y apoderados, inclusive los estudiantes, tengan un rol, importante en la gestión y en la discusión de planes y programas, y etcétera. Todo en torno a un programa nacional o de país, porque nacional sería está mal dicho, porque Chile es un país plurinacional. Un plan de país, porque hoy día, ¿quién regula la educación en Chile? El mercado, sobre todo en la enseñanza superior. Uh-huh. O sea, aquí no hay que nosotros digamos, mira, necesitamos, de acuerdo a la población, qué sé yo, necesitamos tal cantidad de arquitectos, de ingenieros, de doctores, qué sé, dentistas, no sé. No, aquí simplemente el mercado de repente tira más o tira menos, hace todo su... Inclusive hay carreras que se dan en las universidades, o en algunas, que no tienen aplicabilidad en Chile, que no se pueden aplicar, porque no hay campo de trabajo. Entonces, es una barbaridad. Claro que tenemos que meterle mano a eso, porque nosotros lo decimos, que nunca más va a ser el mercado quien va a tener cautivo al Estado, menos el Estado de nuevo tipo, sino que el Estado de nuevo tipo debe ser quien dirija el mercado y oriente el mercado. Nosotros no vamos a poder terminar con el mercado de una plumada, pues si no vamos a pasar al comunismo de una, vamos a necesitar muchos años, serán a lo mejor 1000 años, no tengo idea, pero no va a ser el mercado quien lo va a hacer. Qué bueno aclarar eso, porque lo que yo me regreso a lo que preguntaba Jonathan al principio respecto a cómo evadir este panfleto, ¿no? Este aparente panfleto de lo que parece ser el plan de gobierno. Mucha gente, lo que de repente uno ve en redes, los detractores de su candidatura, ¿no? Que dicen de que no, de sale Artés al día siguiente, va a estar todo expropiado y va a ser todo el Estado. Pero no, claro, eso, como bien aclara usted, eso, ¿no? Eso es imposible. Es tan imposible, estimados, es tan imposible que Chile tiene más o menos cerca, alrededor de 1 millón de empresas. De eso, el 0,5 obedece a las grandes empresas monopólicas. El 0,5. Y esa es la que nosotros pensamos que en el mediano plazo tienen que pasar a ser del Estado. El 0,5. Y el resto de las empresas, o sea, prácticamente todas, una parte principal, importante, va a seguir siendo privada. Eso parte, aclaramos, es el grueso de lo que son las pymes a nivel nacional. Pequeña, mediana empresa, inclusive grandes empresas no monopólicas. Claro. Siempre y cuando estén en un plan general. y no superexploten a los trabajadores. O sea, tiene que haber una cantidad de cosas que funcionen. Exacto. Con apoyo estatal, etcétera, con una dirección. También va a haber empresas mixtas y vamos a desarrollar mucho lo que es todo el sistema cooperativo. ¿Ya? Entonces, pero con una intervención de las fuerzas vivas que son los trabajadores y trabajadoras. Exacto. En ese mismo sentido, como para la misma pregunta, para ir aterrizándola, entendemos bien, y qué bueno esclarecerlo también, el hecho de que la dificultad para llegar a lo que realmente usted quiere y espera, que probablemente no va a ser en su candidatura tampoco, es como una primera piedra angular para lo que podría ser una futura refundación, es una silla de trabajo, porque si su gobierno gusta, va a trabajar con gente, va a tener su propio gabinete, me imagino que de ahí pueden salir el próximo relevo o lo que vaya sucediendo para seguir en esta senda. Entonces, en lo concreto, en esto con lo difícil y también entendiendo de que estamos al borde de una nueva constitución y que todo es bien extraño lo que pueda suscitar de aquí en adelante, pero ¿conviven entonces el privado con en su gobierno? ¿Convive en lo inmediato? ¿Va a convivir entonces el privado con lo público? Así es. El apoderado que está en su casa, que se asusta porque tiene a su hijo en su escenario particular y dice, no, me van a quitar a mi hijo de tal municipal. Y... no, mira, con una diferencia que el Estado y la parte estatal va a ser la parte orientadora y principal. Uh-huh. No va a ser una cosa lote así que cualquiera haga lo que quiera. No, pero además, para nosotros es muy importante la integración de la comunidad, en este caso en la escuela. Porque yo le voy a decir una cosa. Mira, yo como profesor, uno estudiando la historia del movimiento de profesores en Chile, cuando se llamaban preceptores, ni siquiera instructores, porque primero se llamaron preceptores, después instructores, después profesores, ya. Docente. Pero, docente y todo lo que tú quieras. Pero cuando eran preceptores, ya, en los primeros tiempos de la República, los silabarios que se construyeron en esa época eran silabarios políticos. El silabario democrático, el silabario liberal, el silabario republicano. Qué brillante. Incluso las primeras organizaciones mutuales tenían sus propias escuelas para enseñarle a los hijos los trabajadores. Ustedes que están en el norte. ¿Ya? Entonces, esos son datos muy importantes. O sea, la participación de la comunidad. Porque hoy día eso sigue pasando, ojo, porque aquí lo que se le entrega a la escuela es una cosa única que obedece a la reproducción en lo ideológico, ¿no es cierto?, del sistema, porque las escuelas no son para crear agentes de cambio, sino que son para mantener y perpetuar el sistema. El Ministerio de Educación, con el Fondo Monetario Internacional dirigiendo ahí el Banco Mundial, entregándole préstamos, haciendo esto, lo otro, monitorean en qué dirección tiene que llegar la formación de los cuadros que dirigen el país. Retirando, o sea, retirando educación cívica de los colegios. Absolutamente, y saben por dónde va la mano, dónde hay que poner las lucas, cuál es el acento, de qué manera hay que redactar los planes y programas, etc. ¿No? Pero, por ejemplo, yo cuando hacía clase, de repente llegaba y me tocaba, por ejemplo, hacer una reunión de apoderado. Y siempre las reuniones de apoderado eran muy concretas, ¿no? Temas conductuales, de notas, de esto, lo otro, y una rifa. La reunión. Entonces yo de repente le decía, bueno, ¿qué opinan ustedes sobre el libro de ciencias sociales o historia y geografía que están estudiando sus hijos? ¿Están de acuerdo con el contenido? Es que ahí está el problema, ¿cómo logramos que la comunidad discuta sobre el contenido que están estudiando los chiquillos? Claro. Sí, porque tenemos que llegar a una situación de ese tipo, porque si no el contrabando es total. Exacto. ¿Y tiene vislumbra, por ejemplo, desde otros países, modelos educativos que a usted le llama la atención, que crean que pueden ser modelos a seguir a lo que tenemos hoy en día en Chile? No, fíjate, porque siempre Chile ha tratado de copiar modelos y eso ha sido fracasos totales. ¿Qué es el modelo finlandés? Chile no es Finlandia. No, mira que el modelo como sueco, tampoco es Suecia. O sea, no, tenemos que buscar cosas creativas, originales. Eso no significa no estudiar todo lo demás, ojo. Porque a veces cuando uno se niega, o sea, dice uno que va a crear algo propio, o sea, este no va a estudiar nada. No, hay que estudiarlos todo en su mérito. Por cierto, el conocimiento debe estar al servicio de eso, pero sería muy negativo copiar, no es posible, más aún. Mira la experiencia que yo he visto. Yo les voy a contar, yo estuve hace muchos años, ya que ustedes no me han preguntado, pero sí voy a hablar, muchos años estuve en Albania. ¿Te parece? Lo sacó usted, lo sacó usted. Porque yo no, porque el tema de la educación. Uh-huh. Pero sí me llamó poderosamente la atención y se los hice ver a ellos y lo tomaron muy en buena la crítica que yo les hice en ese momento. Porque yo veía que estaban bien preocupados que las salas de clases fueran buenas, que los chiquillos tuvieran desayuno, almuerzo, etcétera, etcétera. En fin, estaban preocupados y fue un gran logro cuando no tenían antes nada y después tuvieron cosas materiales y resolvieron. Uh-huh. Pero el modelo era prácticamente el mismo modelo que teníamos nosotros. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo está participando la comunidad aquí? Bro? O sea, no basta con que tú digas, ahora todos tenemos para vestirnos, todos tenemos para comer, todos tenemos... Sí, sí, sí, claro, pero esto sigue siendo lo mismo. Claro. Entonces tenemos que avanzar también en un tema que es fundamental para nosotros, inclusive en esta etapa, en el tema de la civilización de nuevo tipo que tenemos que instalar. Tenemos que terminar con la forma de pensar dominante. La forma de pensar dominante es consecuencia de un modelo económico. Si la barbaridad que hay, que todos, cada uno quiera rascarse con sus uñas y si no me alcanza, asalto al otro, etcétera, etcétera, este individualismo desatado, tiene una base que es este sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer una campaña gigante, casi una revolución cultural, por decirlo de alguna manera, movilizar a todo el movimiento de masa tras una cultura nueva, donde los trabajadores de la cultura, artistas, escritores, vayan al encuentro de la gente, con apoyo estatal, claro está, ¿no? Y poder crear un gran movimiento, ¿no? Que nuevamente la gente se reconozca con sus iguales y que exista entonces una vigilancia colectiva sobre los buenos y malos actos que tengamos y no esta vigilancia que todo el mundo pide todo el día, que pongan un paco en cada esquina. Exacto. O sea, tenemos que tener una cosa que sea social. Exacto. Avanzar hacia un nivel superior. Entonces vamos a tener que desatar eso. Porque claro, la discusión sigue siendo, ¿no es cierto?, en este momento. Mira, ¿cómo logramos evitar si la hecatombe es porque esto no tiene nada de social? Entonces vamos a tener que trabajar esta parte subjetiva, que es el tema de la cultura, con mucha fuerza. Sí, importante, bueno, como trabajador de la cultura desde mi vereda, un amigo también aquí en cultura, no lo mencionamos, casi nunca queda tema, no está en la grande arista, ¿no? Uno siempre toma vivienda, salud, educación, los temas como más a nivel social, pero qué importante que es la cultura y qué importante mencionar el poco apoyo que ha tenido cultura, sobre todo en este gobierno, con menos del 1%. Imagínense que están pidiendo 1% para cultura, esa es la gran lucha de la gente de cultura, 1%. Es indignante de alguna forma. Claro, y eso se diluye entre, entre los burócratas que están en el departamento tanto cuanto el ministerio y en los papeles, en implementar con computadores, digamos, la oficina, se diluye ese 1%. Exacto. Entonces, sí, es que mira, compañero, aquí hay una cuestión que es real. Nosotros, y así uno de los problemas, en el movimiento de izquierda en general a través de los años, siempre, y eso está bien porque es necesario, enfrentamos lo que es urgente, que es el pan, la vivienda, claro, lo concreto. Y eso está bien. Pero si lo vamos desarrollando con eso, el tema paralelo, paralelo transformando la forma de pensar, expresado esto en forma bella a través de las expresiones culturales, y no en forma brutal, no vamos a poder construir, comillas, ese gran sueño que había alguna vez del hombre nuevo. Si no construyes ese hombre nuevo, tú no tienes una nueva sociedad. Uh-huh. Y no estoy hablando de utopías, no, estoy hablando de que algunos que nos reconozcamos distintos. De cosas concretas, sí, evidentemente. Exacto. Amigo, ah, sí no, nada, solamente yo, como... Dale, Jonan. Yo quería seguir avanzando con el tema, así que... Ah, ya, sí, yo quería sumarizar algo que es importante lo que dice aquí el candidato de que los padres se involucren también en lo que son las pautas que se le van a entregar a sus hijos, ¿no? Es consecuencia de la sociedad individualista neoliberal que tenemos. Los padres se desligan de la educación y le dejan todas las culpas de lo que pasa en el aula a los profes y después sus hijos son un monstruo y es culpa del profe. Y eso no tiene por qué ser así. O sea, el padre, los padres, el padre, la madre, los como el título que tengan, tienen que tener una involucración activa en lo que es la educación de sus hijos, de sus hijas, de sus hijes, y tienen que formar parte también, como bien dice el profe, tienen que formar parte también de la construcción de los temas que se están enseñando de forma activa, porque si no, claro, seguimos alimentando este modelo, ¿no? Y en ese sentido me agarro también de lo que habla respecto a la cultura, qué importante es que los agentes culturales no estén tratando de llegar a fin de mes con un pan, sino que estén tratando de aportar un grano de arena a la sociedad, que es lo que no están pudiendo hacer hoy día, porque los grandes presupuestos que se entregan a cultura se los llevan 3 o 4 conglomerados, que son el monopolio de la cultura. Yo lo hablo desde el audiovisual, que son el monopolio de Fábula, el monopolio de Wood, el monopolio de Jirafa, que son un monopolio cultural que se está llevando todas las arcas destinadas a cultura. Y hay un montón de personas, agentes del audiovisual, que quedan a la suerte de la ola y terminan trabajando en publicidad, que está bien, o sea, está bien, es trabajo, un trabajo honesto, yo lo he hecho mucho tiempo. Pero habría muchas más cosas que podríamos entregar, que se podrían entregar, Jonan lo sabe bien también como trabajador de la cultura, que se podrían entregar desde las distintas veredas de la música, del teatro, de la escultura. Así es. Exacto, ojo, desde lo que son las tradiciones, ojo, el folclore. Mira, eso es tan importante. Es como las clases, yo me recuerdo aquí la clase de religión, ¿ya? Los cabros chicos se ponían a jugar. Era religueo, no era clase de religión, religueo. Ojo, yo cuando estaba en Alemania, para volver al mismo ejemplo, les pregunto cómo ellos enseñan las ideas del socialismo. Les pregunté, ¿ya? Yo el año 1976, y miraba a los cabros yo. Entonces me dicen que tienen un ramo que es socialismo. Y yo le dije, y yo pensé en mi cabeza, porque ustedes están locos, o sea, ¿cómo desde afuera? Porque yo cacho que la idea del nuevo mundo tiene que permear todo y no ser un ramo aparte. Si tú estás haciendo plástica, ¿no? Estás, ¿cómo se llama?, con un grupo de teatro, estás trabajando en música, etcétera, las ideas de la fraternidad, las ideas de, ¿cómo se llama?, que se van a reflejar en la forma de ver el amor, de ver la relación entre la gente, de ver su relación con el medio ambiente, todo eso va a ir siendo plasmado en todo, y no puede ser una cosa como aparte. Es que eso es muy complicado, ¿ya? Y a veces, como te digo, no dedicamos nada más que a resolver los problemas materiales. Por eso que te burguesía de repente dice, ¿y cuánto vale su programa? ¿Cuánto vale tal cosa? Y tú los quedas mirando y decís, oye, si sabéis qué más, si vamos a construir una cancha de fútbol con 0 pesos, pero usted está loco, si hay que pagarle a una empresa para que la haga. No, está el terreno, lo vamos a expropiar, y fíjate que vamos a llegar con todos los pobladores, con la pala, vamos a aplanar eso, lo vamos a encachar, vamos a conseguir fierros por aquí, lo vamos a hacer los arcos, vamos a hacer las galerías, y no lo puedes medir de la misma manera que lo estás midiendo. Ejemplo de ellos, cómo se construyó el noble edificio del GAM allá en Santiago, ¿no? En la época de Allende. Y no, y te digo, en Chile, gran parte de poblaciones, mucho antes del golpe, se hacían con autoconstrucción. Exacto. Con apoyo estatal y trabajo de los propios que iban a habitar las casas. Exacto. Y importante para eso también el poder que puedan tener las asambleas territoriales, las diferentes asambleas territoriales que a partir también del estallido han proliferado y que han dado un trabajo territorial. Es súper importante, sin ir más lejos, la olla común en tiempos tan difíciles de pandemia que se levantaron desde las asambleas territoriales y la importancia de darle también atributo a ellos para que puedan desarrollarse, para que puedan trabajar, para que puedan implementar. Muchas de estas que son autoconvocadas y que vinieron a darle un refresh a lo que era la junta de vecinos, que muchas veces se prestaba para operadores políticos y otros temas. Para seguir avanzando, ya estamos hablando, entendemos otra vez una refundación macro. Hay harto trabajo en Chile. En Chile no hay una varita mágica, eso todos lo sabemos, para poder arreglar los problemas. Sí se necesita carácter y sí se necesita osadía, porque la osadía va a hacer que todo lo que en Chile está tan rígido, ¿verdad? Todo lo que parece que un poco que de cambio parece extremo, se tilda de extremo de manera inmediata. Y eso es muy preocupante. Y hablando también en tema de educación, y siguiendo con este tema para ir avanzando, me preocupa también, nos preocupamos también por el tema de quiénes son los obreros de la educación, que son los profesores, considerando que existe una irregularización respecto a los pagos de docentes actualmente. ¿Qué se plantea respecto a las evaluaciones de docentes, a los pagos de cotizaciones y el salario que reciben los profesores respecto a las horas trabajadas, que es la realidad de hoy en día de muchos de los profesionales de la vida? Bueno, yo creo que, bueno, en todos los gremios, particularmente en los profesores, es una barbaridad. Muchos colegas trabajan en dos lados o en tres para poder tener, digamos, un sueldo que les permita llevar una vida relativamente de resolver los problemas concretos. Pero eso significa, y no porque ellos sean malos, ya como dicen algunos, sino que no les permite hacer clase en toda la plenitud de sus capacidades, ya de la mejor forma. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la casa, después de haber estado trabajando en dos jornadas distintas, y llegan en la noche a corregir pruebas, a preparar las clases para el otro día, es que es una barbaridad. Nosotros tendríamos que tener profesores que solamente trabajen en una unidad educativa y no el profesor taxi que corre de un lado para otro y termina hecho pebre, te fijas, y como todo ser humano, porque no somos dioses, ¿no?, con un cansancio determinado que repercute en la calidad. Las escuelas de las élites tienen profesores de dedicación exclusiva, con menos niños, ¿no?, con todas las posibilidades y con sueldos, por cierto, los profesores muy buenos, que les permite trabajar en una sola jornada, no trabajar doble jornada. Uh-huh. Ese es un tremendo dato. Segundo, sobre la evaluación de los profesores, nosotros planteamos de que tiene que haber una evaluación, más que evaluación, una retroalimentación de carácter, colectiva. Vale decir, en las unidades educativas, todos los trabajadores de la educación, tiene que haber un asunto de apoyo mutuo y de perfeccionamiento a partir del colectivo, y que no sea una cosa punitiva, ¿no?, que te viene por encima, que por lo demás es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque no permite al profesor realmente, como se llama, perfeccionarse. Porque el profesor lo que hace es, en algunos casos, no mucho, pero en algunos casos, quemarse las pestañas para tratar de, como se llama, de copiar algo que hizo otro para presentarlo como trabajo propio, y da lo mismo, para salvar la situación. Entonces, la evaluación docente, tanto en sus objetivos, en su origen y en su forma, es punitiva, no cumple ninguna, acción de mejorar la calidad profesional, ni mucho menos, ni una. Ni una. Es el negociado de unas cuantas escuelas, a veces de algunas universidades, que entregan determinadas, cursos de perfeccionamiento, que en definitiva se traducen en ganancia económica, pero no hay ningún salto en nada, es una carga. Pero si tú tomas el consejo de profesores con características, ojalá resolutivas, de apoyo mutuo, vaya a ver que van a hacer cosas interesantísimas. ¿Ya? Eso es posible, avanzar realmente en un perfeccionamiento colectivo. Qué interesante. Interesante. Oiga, y lo último que le queríamos preguntar en tema de educación, ¿qué pasa con la educación temprana? ¿Cómo plantea su gobierno, cómo aborda su gobierno lo que es la educación temprana, todo el periodo que es a la cuna, kinder? ¿Cómo la ve? Bueno, ese es un tremendo tema, estimados compañeras y compañeros. Ustedes saben que, hasta los 2 años existe la sala cuna, ¿no es cierto? Y luego tú pasas a pre-kinder o no sé qué, a los 4 años. Quedan 2 años volando. Entre medio, ¿quién se hace cargo de esos 2 años? Es incluso colocar en letra muerta toda posibilidad de igualdad de género. Ahí queda en letra muerta la posibilidad de igualdad de género. O sea, porque al fin y al cabo, desgraciadamente, por la fuerza de la costumbre, por lo que sea, ¿no es cierto?, es la mujer la que queda en la casa. Y ahí tú creas todo en letra muerta. Porque la mujer popular del pueblo no tiene lucas para pagarle a alguien que le venga a cuidar al hijo, o la hija, o a los hijos. ¿Te fijas? Uh-huh. Entonces, ahí tenemos un tema que queda, hay un espacio que está en tierra de nadie. Exacto. Primero. Segundo, yo creo que la educación debe ser socializarse al máximo posible desde muy temprana edad. Aún más, yo soy partidario, y lo he explicado varias veces, que el sistema de poder elegir una carrera posteriormente, porque ojalá que todo el mundo pueda tener acceso a la educación superior, sea como una consecuencia lógica de la experimentación en la producción a temprana edad. Probablemente quien vaya, como se llama, a un lugar 15 días a mirar cómo construyen muebles, etcétera, etcétera, los cabros quizás van a molestar más que lo que van a ayudar ahí, si no tienen claro. Van a ser explotados. No, pero permite, y luego ya cuando estén en octavo, en primero medio, qué sé yo, irán a un hospital 15 días, después otra cosa acá, allá, observando la vida tal cual es, con sus olores y sus horrores y sus cosas lindas, con todo. Qué bueno eso, es como ir integrando un poco la educación temprana en lo que es la vida civil, la vida trabajadora también. Claro, porque no puede haber una prueba estandarizada con falso, verdadero, rellena el cuadrito tanto, no sé cuánto, que te diga que tú estás en condiciones de ser un doctor, y a lo mejor llegas a la primera vez que entra a un hospital público, no a una clínica particular, siente un mal olor, porque el cuerpo humano tiene mal olor y lleva asco, entonces tú no puedes ser doctor. Le tiene miedo a la sangre. O sea, tú tienes que... Yo creo que ese es un tremendo temazo. Nuestra educación, que es elitista, tiene un desprecio por el trabajo concreto. Por el trabajo manual. Y cuando digo manual, no estoy dejando la parte de intelectual. Sí, no, pero es un asunto separar el trabajo manual del intelectual. Sí, pero es verdad, existe este, como bien dice usted, desprecio respecto como al trabajo del oficio, al trabajo obrero, al trabajo de campo. Al de más forzado, con de más fuerza. Claro. Vamos a seguir avanzando, entendemos que hay otros temas que tocar. Sí, profe, perdón por quitarle tanto tiempo, profe, perdón. Sí, estamos tratando de acá buscar la pauta lo más posible, que queremos que desarrolle también estos temas que, como decíamos en un inicio, entendemos que en los medios convencionales, ¿no?, los medios masivos, no lo dejan abordar. Nosotros hemos visto tristemente cómo una y otra vez en los debates el tema de Venezuela pareciera ser recurrente, Cuba, y en el fondo estamos acá en Chile, ¿no? Es lo que nos importa a nosotros, lo que va a suceder acá con su gobierno. Lo bien con Cuba, tema... pero no hablemos de Cuba, ¿para qué? Claro, no estoy viendo en Cuba, yo quiero saber lo que me está pasando en mi país, porque tenemos urgencia y necesidad inmediata, y entre la urgencia y necesidad inmediata, qué duda hay, que está la salud. Y en materia de salud pública, la siguiente pregunta es, ¿cómo pretende enfrentar la crisis que vive la salud pública, las salas de espera, la deficiencia de la cobertura de la salud pública, las personas que mueren hoy en día sin ser atendidas jamás porque no ven, no alcanzan a llegar a esa atención? ¿Cómo se trabaja la salud pública en su propuesta de gobierno? Profe, y le sumo a eso, candidato, ¿qué rol cumpliría FONASA en este planteamiento frente a la crisis de la salud pública? ¿Qué rol cumpliría la cobertura estatal en esta reforma de la salud pública? Y también entendiendo que va a existir la opción privada. Como la ISAPRE, claro. Claro. Mira, lo primero, decir que esta es una tragedia, pero no. Ustedes saben que en un tiempo de 5 años han muerto más de 115.000 personas en Chile esperando salir de listas de espera. ¿Saben ustedes cuánto murieron en la guerra de Irak, que fue Irak, como se llama, invadido por 20 potencias con las armas más modernas, ¿no?, que fue Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, en fin? Ya murieron 67.000 y tantas personas en una guerra. Nosotros no hemos sido invadidos por 20 potencias. Pero llevamos el doble, y más del doble. Claro, por no atención, por no atención. Si eso no es un crimen de un sistema y del Estado sobre la gente, entonces ¿qué es? Ese es una cuestión terrible. Pero junto a eso, tenemos, digamos, que eso no debería de haber pasado si incluso se hubieran administrado bien los propios fondos que tiene este Estado raquítico. Vean ustedes que entre varias municipalidades han, digamos, defraudado al Estado en más de 200 mil millones de pesos. Nada más que la municipalidad de Viña del Mar y la municipalidad de, junto a la municipalidad de Maipú, ambas que fueron dirigidas por la UDI en su momento, defraudaron al fisco en más de 74 mil millones de pesos. Chuta. Vean ustedes, en 200 mil millones de pesos, saquen la cuenta, cuántos médicos de medicina en general se pueden contratar a un sueldo mensual de 1.800.000 pesos. Yo no voy a hacer la cuenta, pero me imagino que sí. Y tendríamos más de 20.000 médicos por un tiempo determinado para poder resolver la lista de espera. Y eso es algo, el dato que lanza usted, candidato, es un dato que se sabe porque la derecha abandonó sus municipios. Absolutamente. Porque, bueno, Lavín en este momento, Lavín se fue a España para no poder justificar las obras extraordinarias, porque hay gente que trabajaba 24 horas de una. Sí, pues. No, que hay gente muy trabajadora en esos lados también. Se esfuerzan mucho. Se esfuerzan mucho allá al barrio alto. Al barrio alto 24... sudan la gota en el barrio alto. 24 horas. Eso es increíble, pero ¿hacia dónde? Mi amor, dijo. Claro. Nosotros, en primer lugar, hay que decretar un plan de emergencia sanitario de una. Uh-huh. Y lo hemos planteado así. ¿Qué significa eso? Colocar igual, pero superior, a lo que se hizo con la emergencia del COVID. Todo lo que es la infraestructura privada, pública, incluso de las Fuerzas Armadas y de orden, al servicio de terminar con esta nueva pandemia que tenemos, que es de las listas de espera aumentadas por la no atención de las enfermedades que fueron desplazadas. Sí. Y esto no a costo, por lo menos no con ganancias de las empresas privadas. O sea, ¿cuánto sale esto? Esto tiene un valor, me imagino. No, yo no tengo la cifra y te lo voy a decir al tiro porque es una decisión política. Claro. Ya, es una decisión política, ¿no? En eso, incluso nosotros somos partidarios, y lo hemos dicho, de recurrir a la Organización Mundial de la Salud para que nos apoyen materialmente, incluso a países como es la República de Cuba, ¿no? Con médicos voluntarios. Potencia, ¿no?, en medicina, por lo demás. Correcto, para poder venir acá a enfrentar esta crisis enorme que tenemos. Claro, deberíamos como enfrentar una crisis como crisis humanitaria, digamos, como en ese toque. Pero si en ese toque estamos. En ese toque estamos, sí, ya dijimos la cifra. Claro. Dos guerras de invasión. Claro, de entonces no es posible. Ajá. No es posible resolverlo eso de otra manera. Uh-huh. Todos pueden sacarle el cuerpo y decir, mira, vamos a hacer esto. Mentira, la gente está sin atención médica. Y sigue falleciéndose porque no fue atendida a tiempo. Y eso tenemos que resolverlo. Ahora, paralelamente a eso, viene lo posterior. Un nuevo sistema de salud. Único, centralizado. Centralizado en cuanto a recursos, pero no centralizado en cuanto a una serie de características, porque también está el tema de que, de acuerdo a la zona o regiones, como se llame, ¿no?, hay necesidades y particularidades. Inclusive, claro, hay tipos de enfermedades que son más frecuentes en determinados lugares del país y en otros menos, por un problema del tipo de explotación minera, por el trabajo, digamos, el tipo del clima, por la alimentación, por una cantidad de condiciones, porque la medicina, nosotros la entendemos, y este es un elemento no menor, como algo que nosotros denominamos biopsicosocial. Vale decir, si no es la medicina, no se entiende como algo biopsicosocial, es biológico, es psicológico y es social. Sin duda. Tú sanas a alguien y lo vuelves al lugar que lo enfermó, lo vas a tener enfermo un tiempo más. Exacto, es paliativo. O sea, es claro, entonces es todo un problema social profundo. ¿Verdad? No se puede ver como nada más como algo clínico. ¿Qué relación con el mal transporte tiene que ver con las pésimas condiciones de alimentación, con las pésimas condiciones de alojamiento, de convivencia? Con la calidad de vida, está ahí 8 horas en el trabajo, 2 horas en el transporte público, no veía a tu familia nunca. Claro, y el problema, por ejemplo, la cantidad de personas que están con problemas que son de carácter psicológico son terribles. Profe, queremos entrar a ese tema antes, pero antes de entrar al tema de la salud mental, nos gustaría saber, que para ir cerrando la pregunta, ¿cómo convive en todo este escenario lo que es también la salud privada y lo que es el sistema, en este momento son las ISAPRES, ¿no? De cobertura de salud privada. ¿Cómo lo ve usted conviviendo en este planteamiento de gobierno? Mira, en momento de crisis, nosotros vamos a intervenir las ISAPRES. No se pueden cerrar de una, pero vamos a poner interventores en la ISAPRE para regularizar todo eso en la perspectiva de un sistema único de salud. ¿Ya? Que no es algo que se pueda lograr de una. No se puede lograr de una. O sea, intervenirla de tal manera que esté lo más cercano posible a la salud pública, de cosa que en un momento ya tengamos una sola forma. Así es, ¿no? Pero necesariamente tenemos que intervenirla. Si la dejamos como un lugar donde solamente importan las lucas, se acabó todo. No va a resolver los problemas de salud. ¿Ya? ¿Te fijas? Ahora, no es que en medio de esta crisis de gobernabilidad, de credibilidad moral, política, de corrupción que atraviesa el país, tú no puedes de una decir voy a resolver este problema así. O sea, va a tener medidas de emergencia, como digo, intervenir de repente. Mantener el sistema, pero intervenido bajo la dirección nuestra hasta que eso tenga una manera de poder llevarlo mejor. Y eso mismo pasa con la AFP. No, eso no puede, como siempre, ¿cómo se llama? Aunque la AFP es un poco distinto, porque la AFP ya está en el suelo. Ya, prácticamente. Claro, sí, AFP, por supuesto. Y no responde a nada. Y la AFP es la única opción. No es como la ISAPRE y la IFONASA, que por último existe la opción estatal, aunque sea mala, pero existe. Entonces la opción estatal se puede mejorar. La AFP no tiene una alternativa estatal. Claro, y ahí hay problemas. Hay problemas muy serios, porque nosotros cuando decimos qué pasó con la parte subjetiva, porque a nosotros se nos metió en la cabeza, ¿no?, que no hay otro sistema que no sea el privado y la AFP para tener pensiones, que nunca son pensiones, son cualquier cosa, no pensiones, migajas. ¿Ya? Profe, antes de entrar a pensiones, quería retomar donde nos dejó antes respecto a la salud mental, rapidito para ir cerrando el tema de salud. ¿Cómo plantea su gobierno abordar la salud mental en Chile? Que bueno, en Chile no existe una cobertura salud mental, como política pública. Exacto, claro. Nuestro gran fantasma, la salud mental. Y de hecho hay datos que hoy en día hablan de la pésima condición que tiene. Es alarmante también el tema de salud mental en Chile. Creo que estamos a nivel punta, a nivel mundial, incluso por países que a mí me sorprende, datos como Japón, por ejemplo, países que históricamente han estado bajo el yugo también del capitalismo y el trabajo, que fuerza la salud mental, y Chile está al mismo nivel, con una población mucho mucho menor que Japón. Exacto, estamos segundo después de Japón en términos de suicidio. Bueno, y a Japón. Sí, ¿y qué vamos a hacer con una población frustrada, que no tiene sueño, que no mira hacia adelante porque no tiene dónde mirar? No hay sueños colectivos y cada uno se echa la culpa de los fracasos. Porque si no resuelvo problemas, digamos, económicos y una cantidad de cosas, soy yo el deficiente, ¿no? Yo no me la puedo. Y la culpa recae sobre uno, porque eso se nos ha enseñado. Entonces, claramente, hay una cantidad de cosas que son de carácter mental, que afectan la salud mental, que son biológicas, pero hay otras cosas que son gatilladas por lo que es la sociedad. Entonces, hay que enfrentar la cosa inmediata, sí. Hay que, por ejemplo, preparar una cantidad, probablemente psiquiatras, psicólogos, por ejemplo, entre otros, que son muy pocos los que hay, sobre todo a nivel de psiquiatra, ojo, muy pocos, y los que hay, hay excepciones, hay gente que realmente tienen una vocación popular, es verdad, pero son excepciones. Esos son elevadísimos, digamos. Es un privilegio. Son prohibitivos la atención en psiquiatra. En cuanto a la gente, es imposible casi porque como todo está en el área privada, ¿ya? Eso es imposible. Entonces el Estado va a tener que asumir aquello y preparar, perfeccionar, digamos, en esa área de la medicina a un contingente importante. Pero yo estoy seguro que en la medida de que tengamos sueños como país, que resolvamos cosas y que la gente se sienta, contenta de estar dentro de un proyecto, ya estar, digamos, es algo que le da razón a la vida, la cantidad de complicaciones de enfermedades mentales que se van a desatar son mucho menos, mucho menos. Claro. Mejorando, mejorando los contextos, se mejoran también las circunstancias individuales. Claro, una reforma laboral que te permita estar con tu familia, como lo que hablábamos recién, de no tener esta sobrecarga laboral, por ejemplo, obviamente despeja tu mente, ¿no? No está esa problemática de a fin de mes llegar bien con lo que hay que llegar. Exacto. Claro, y esta sociedad competitiva, que pasas todo el día compitiendo. Así es. Y resulta que uno siempre tiene frustraciones, ¿no? Y eso es horrible. Entonces, claro, vamos a producir una cantidad de personas que al final van a chocar con la sociedad, y no van a chocar desde un punto de vista colectivo, sino que desde la individualidad, y ahí se produce aquello. Qué importante es para que una nación prospere el, como bien dice usted, tener sueños, ¿no? Así en ese es. Sueño, en ese sueño también está el júbilo de poder, valga la redundancia, jubilarnos. Candidato, en este aspecto, ¿qué vamos a hacer con las AFP? ¿Con qué? Me imagino que el plan de gobierno propone, esto es una pregunta un poco obvia, propone reemplazar las AFP por un sistema estatal, un sistema de pensión estatal, me imagino. ¿Y cómo se plantea esto de cara a un posible mandato, a un posible primer mandato? ¿Y qué hacemos también entendiendo de que gran parte de la plata que tiene la AFP no está en Chile? O sea, ya con el tema de los retiros se ha sabido eso. ¿Cómo podemos subsanar esta situación? Bueno, en primer lugar, digamos, esa plata es de los trabajadores. Por lo tanto, tienen que volver para acá. Hay que buscar desde un punto de vista jurídico, ¿ya?, todos los mecanismos y crear las condiciones. A veces vamos a tener que negociar, ¿ya?, determinados tratados que han sido hechos contra nosotros. No sé si vamos a recuperar todo. Vamos a pelear siempre por el todo. Tenemos que recuperar el máximo, porque al fin y al cabo es plata de trabajadores chilenos, gente que habita acá. Y no es para, digamos, para que esté generando riqueza fuera del país. Que es lo que está haciendo actualmente. Así es. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya la AFP, si sale el cuarto retiro, quizás el quinto, el universo que va a atender cada vez va a ser menor. Ya casi no va a tener razón de existencia. Y sí, va a ser posible, ¿no es cierto?, que el Estado tenga una forma única que asegure al menos el sueldo mínimo, que hoy día son 337.000 pesos. Nosotros hablamos de un sueldo mínimo de 600.000 pesos. Toma. Ese es el piso que colocamos. Toma. ¿Ya? Si nosotros recuperamos el cobre y el litio, no solamente va a haber para eso, sino que para muchísimas cosas más. Eso es así de simple. Y el tema, nosotros planteamos que sea bipartito, es decir, aporta el empleador y el Estado. No el trabajador, porque es un absurdo. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Estamos evadiendo aquí la idea de lo tripartito, que es lo que se ha planteado también en otras candidaturas. Además de eso, aquí hay una experiencia. Ojo, lo que quise decir un poco hace unos minutitos atrás. ¿Cómo funcionaba el sistema de pensiones antiguamente? Que tenía sombras muchas y que no se puede recrear tal cual, también es cierto. Pero era un sistema social. ¿Cuántas poblaciones y villas fueron construidas por la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, por la Caja de Empleados Particulares, por el Seguro Social. Exacto. Y de muy buena calidad. De muy buena calidad. Exacto. ¿Ya? Es que hasta el día de hoy están en pie y que son envidias de construcciones modernas. Es decir, había una inversión social. El que estaba adscrito, que estaba, ¿cómo se llama?, cotizando en esas cajas, simplemente tenía la posibilidad de optar, ¿cómo se llama?, con una vivienda a través de ese sistema. Las cajas, además, en ese momento, tenían lugares de veraneo y de recreación. Campis muy grande, en la costa, en todos lados. En la cordillera. Donde la gente se inscribía y iba una vez, a lo mejor no te tocaba todos los años, pero cada dos años a lo mejor estabas 15 días en una cabaña, que era de, ¿cómo se llama?, de donde estaban tus ahorros para la jubilación. O sea, además de eso, estaba la cuota, mira, voy a decir una cosa que va a sonar fuerte, mortuoria. O sea, tú te morías y te entregaban una cuota. Hoy día tú te mueres y la AFP no te pasa ni uno, porque si no, la AFP no te pasa nada. No ha construido una casa para tus afiliados, una sola. Aquí no hay inversión social, ni una. Los economistas señalan la boca con que la AFP está generando ganancias, pero esas ganancias no se traducen en nada, po. Claro, mira, más aún, la gente cuando se retiraba, cuando ya jubilaba, un 40% de su fondo normalmente se lo pasaban directamente, ¿para qué? Para que él se reinventara. Entonces alguno compraba un autito y ya trabajaba en el taxi, más la jubilación, que no era muy buena, sí, pero tenía eso. O sea, algunos conseguían una casa, otros esto, en todo ese proceso. Y hoy día aquí, entonces cuando te presentan que esto es lo mejor, dan ganas de patearlo, porque aquí hemos tenido una experiencia. Estoy de acuerdo. Pero adicionalmente a eso, y esto no son medidas tan revolucionarias lo que estoy hablando, apenas socialdemócrata, yo propongo, adicionalmente a eso, lo siguiente, ¿no?, que se rebajen determinadas cosas. Por ejemplo, toda mujer pasada 60 años y hombre 65, que es lo que dice la ley hoy día, ¿ya?, simplemente no pague la locomoción urbana. Y en la locomoción interurbana tenga un 25% de ¿cómo se llama?, de rebaja. Un 25% en todos los remedios o medicina, de acuerdo a como esté marcado, ¿no? Entrada gratuita a espectáculos y a una cantidad de cosas de carácter cultural. Incluso, como existe en los países que han tenido de alguna forma media socialdemócrata y capitalista en Europa, góndolas dentro de lo que son los supermercados, donde existan los mismos productos, pero rebajado un tanto por ciento a la gente de la tercera edad. Precio tercera edad, me gusta eso. Sí, precio tercera edad. Entonces, tú creas una cantidad de situaciones que hacen más posible que tu pensión exigua, pequeña que tienes, te alcance y te luzca mucho más. Exacto. Exacto, yo conozco. Yo no lo veo tan difícil. Yo conozco muy de cerca el ejemplo de lo que pasa en Canadá respecto a la jubilación y lo que pasa respecto a los gastos que tienen los jubilados. Por ejemplo, bueno, en Canadá, usted sabe, son gobiernos provinciales, entonces cada gobierno tiene como su propia gobernabilidad. Y, por ejemplo, está la provincia de Quebec, que es la provincia francófona, y ahí existe un sistema de jubilación en el que los activos le pagan la jubilación a los que están jubilados, ¿no? Entonces los trabajadores que están trabajando dan un porcentaje de su sueldo, y ese sueldo se entrega a los que están jubilados ya. Pero que esa jubilación tampoco es muy alta, como bien dice usted, debe llegar a los $1,000 mensuales, que tampoco es mucha plata, $1,000 canadienses. Pero hay una serie de situaciones que están cubiertas, como bien dice usted, el transporte público. La tercera edad no paga transporte público. La salud es gratuita, es universal para todos los ciudadanos, no solamente para la tercera edad. Entonces, ahí tú te inscribes, por ejemplo, en tu consultorio de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio, tú te inscribes y a ti te van llegando, te llegan los remedios a tu nombre en las dosis que tú necesitas decretadas por tu médico de cabecera. Y estoy hablando de Canadá, o sea, que hay algo más capitalista que Canadá, pues, bueno. Y tiene estas medidas sociales demócratas, que efectivamente no tienen abuelos millonarios, pero tienen abuelos que su pensión no se va en pagar el arriendo o en pagar la medicina. O sea, lo que propone usted de candidato no es algo que no exista, es algo que se hace incluso en países capitalistas. Así es, mira, yo tengo un compañero que milita con nosotros, está en Francia, entonces me decía que no, venirse a vivir a Chile sería una barbaridad porque aquí tienen precios de primer mundo, pero no tienen ningún apoyo como tienen allá, porque claro. Incluso él arrienda algo y el Estado, o en este caso, ¿cómo se llama? La municipalidad, no sé cómo se llama ahí, en fin, parte que no alcanza a cubrir él, lo cubre la municipalidad. Entonces tiene asegurado una cantidad de cosas que nosotros acá sí se pueden hacer y significan, ojo, cero costo. Porque, por ejemplo, ¿cuánto daño va a hacer que las personas arriba de 65 años, hombres, y de 60 mujeres, viajen gratis en la locomoción? Cuando ya no están en la producción y tampoco están en un momento de la vida que salen a cada rato para todos lados, digamos, que va a congestionar y va a ser una pérdida al sistema de locomoción. ¡No! Una crisis, la abuelita, tanto que andan en micro. Y alguien que diga, mira, yo voy a ir a Coquimbo, donde ustedes son de Coquimbo, ¿no? Sí, claro, yo sí. Serena Coquimbo. Ya, de Coquimbo. Ya. Y bueno, pero me sale tanto, y va la pareja y bueno, tienen un 25% de descuento. De subsidio. Claro, ¿no? Claro, entonces, ¿pero qué problema hay con eso? O sea, realmente hay una cantidad de cosas que sí se pueden hacer y no es un problema entrar en una crisis económica al país con eso, por favor. Entonces, para ir resumiendo, lo que usted propone con el tema de las cotizaciones es volver a un sistema mejorado. Entendíamos que hay sombra de los sistemas de reparto público, pero desde dos perspectivas, desde el empleador y del Estado. Y eso sumado a garantías del Estado que hagan más, que puedan subsanar derechos consagrados como lo es que salud, u otros temas como transporte, como vivienda, digamos, alivianando la carga, cosa de que el dinero de la jubilación no se vaya en este tipo de gastos, que además, como bien comentábamos recién, Chile tiene precios de primer mundo, pero sin estas garantías de primer mundo, garantías sociales, digamos. Sí, cosa que se me olvidaba, mira, nosotros... En mi resumen, ya. Planteamos, como se llama, que la pequeña y mediana empresa, que probablemente no va a estar en condiciones de hacer todo un aporte, digamos, para la previsión, ¿ya? Sea diferenciado. Vale decir, ¿ya? El Estado tendrá que poner una cantidad mayor, pero la gran empresa tiene que pagar su parte como corresponde. Exacto, exacto. La gran empresa, ahí también lo incluimos este impuesto que nos comentó del 5% que nos comentó el inicio. Sí, claro, pero ese es un impuesto al patrimonio que planteamos nosotros, ¿verdad? Y al patrimonio, perfecto, perfecto. Sí, nosotros decimos, mira, todo aquel que tenga, y no se van a poner muy pobres, ¿eh? Todos los que tengan 1,000,000,000 de pesos en patrimonio, fácil. Ponerle un 5%, no se van a morir de hambre. No van a morir de hambre. Su vida no va a correr peligro por ello. Claro, entonces se pueden discutir algunos, no, le vamos a poner un 2, no, mejor un 2,5 a los que tengan 5,000,000,000 de pesos, no, por favor. Sí, están bien amarrete de los señores del Congreso. Respecto a... Pero ¿y este impuesto que nos comentaba a la alta empresa, ¿tiene la cifra a mano? No, porque no hemos sacado la cifra, te lo digo. O sea, es un impuesto que nosotros estamos discutiendo como una cuestión de emergencia y ponerle mano nomás. Perfecto. Una vez que usted entre a un posible mandato, ¿verdad? Y comience este nuevo sistema de cotización, ¿qué pasa con la AFP? Ya, usted lo ha mencionado ya también, pero para dejarlo acá. La AFP se termina. Bien. Se interviene eso y se termina, y los fondos seguramente van a pasar a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Una cosa muy simple, porque resulta que cuando hoy día están discutiendo el cuarto retiro, y dicen algunos, el problema es que no, porque eso va a favorecer a los ricos. Pero ¿qué rico está en la AFP? Si alguien gana 2 millones de pesos mensuales, que es mucho comparado con el 50% del país que gana menos de 420 mil pesos. Ajá. Que es mucho, indiscutiblemente. Pero no es nada comparado con los súper ricos. No es nada. Claro. ¿Te fijas? Entonces tampoco es un problema tan así. No, lo que están defendiendo un sistema. Pues, sí, no, el sistema, evidentemente. Y bueno, y también hablamos del tema de cómo los retiros generaron activos, que dentro de la economía del capital se ha sacado provecho para subir precios de manera descarada, sin ninguna revisión. Y cuando revisamos las fortunas que han generado, ¿cómo? No tengo tampoco los datos, pero están ahí, como Piñera, por ejemplo, como Matt, como los grandes empresarios, como han subido en pandemia. Creo que era un 70% de su fortuna. 72% subió Piñera, 72%. 72%, imagínate, aumento de su fortuna en tiempos de pandemia, o sea, en tiempos crisis, donde todos estamos mal, en tiempos de crisis, ellos suben. ¿Y cómo explicamos esto? O sea, y qué increíble cómo se genera negocio a partir de todo. Dígame. Una experiencia de campaña. En estos días fui invitado por una organización cooperativa que son unos compañeros que formaron un persa. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, y cuando fui ahí me contaron y me regalaron un gorrito, un gorro ahí. Se llama Persa Social Emprendedores, Lo Espejo, la comuna de La Espeja, que es una comuna popular. Buenísima. Uh-huh. Los compañeros que hicieron, se organizaron 400 familias con los retiros, ojo, hicieron el persa. Mira. Porque estaban cesantes. Entonces, ¿ellos qué hacen? Toman el retiro. Cada uno pone para vender, qué sé yo, ropa, el otro vende otra cosa, el otro hace comida, y con sus tordos bien bonitos, con sus cosas bien. Se tomaron, porque es un persa de hecho, no tiene ninguna autorización. Funciona. Maravilloso. Determinados días, en forma autogestionada, muy bien organizaditos, ¿ya? Y con toma, ojo, ahí con la alcaldía están peleando porque los quieren echar y ellos están bastante firmes, ¿ya? Y usaron los tres retiros primeros que han habido hasta este momento para poder hacer funcionar ese persa y ganarse la vida, porque si no estarían, digamos, hoy día en la cesantía total. Claro. Entonces, que alguien venga a decir, no, la gente saca la plata para no sé qué cosa. Pero para comprarse tele. Están inclusive ayudando a la economía del país, están dando vuelta a la economía del país gracias a eso. O si no, la crisis sería aún peor. Exacto. Exacto. Qué fuerte, profe. Hemos hablado de todo un poco. Y primero queremos agradecerle nuevamente por su disposición, por haber aceptado nuestra invitación, por haber accedido a esta conversación, de las preguntas que le teníamos preparadas. Y queríamos hacerle una última pregunta que quizás puede ser un poco lapidaria. En caso de no llegar a segunda vuelta, a una eventual segunda vuelta, ¿usted llama a darle un apoyo a alguna candidatura cercana a la izquierda? Buena la pregunta. Aquí hay un problema, que es el siguiente: tenemos la vieja derecha, y ya sabemos, Kass, así es, que es, como se llama, Parisi, como algo extraño, exógeno, pero eso, ¿ya? Pero tenemos esta cosa de centro que no sabemos qué es, centro izquierda, centro derecha, no sé, Proboste, el MEO, ¿no? Meo, sí. Y cómo se llama, y Boris, porque Boris es un incógnito. ¿Lo sitúa ahí mismo, en ese mismo aspecto? ¿Proboste, sí. MEO? Sí, yo lo sitúo ahí mismo. Centro izquierda, centro derecha. A pesar que vaya con el PC, Jade. No, yo creo que ahí el PC está jugando una apuesta que le puede salir fea. Ah. De verdad, porque yo la práctica. Otra vez se equivocó el PC. Sí, la práctica que le he visto hasta el momento al Frente Amplio es, ¿cómo se llama? Dejar fuera de juego al PC. En la convención, en este lado, en todos lados, lo va dejando fuera de juego y lo va dejando ahí solo. Demarcándose un poco, ¿no? Claro, como, así que... Ya no sirve, dijeron. Yo, mira, además que una cosa es muy simple, porque ser de izquierda es tener una propuesta de sociedad. Así es. Ellos no tienen una propuesta de sociedad. solamente es, tratar de hacer más digerible el capitalismo, nada más. Pero ni siquiera en sueño van a hablar de una sociedad superior que hasta el momento nosotros la conocemos con el nombre de socialismo. Que, insistimos que el socialismo no es copia feliz de ninguna otra experiencia, sino que es una cosa original, con principios generales en cuanto a colocar los intereses de los trabajadores en el centro, la justicia social, no sé, una cantidad de cosas, y el protagonismo popular. Hay una cantidad de cuestiones que podríamos discutir, ¿no? Pero cómo se expresa, inclusive en Chile, cómo se ha expresado en Coquimbo va a ser distinto a Puerto Montt, sin duda. No, o sea, no puede ser una cosa tan mecánica, ¿ya? Pero voy a la pregunta. En la eventualidad que nosotros no pasemos, como tenemos un programa y objetivos inmediatos y a largo plazo distintos al resto, no nos vamos a integrar a ningún gobierno. Eso de entrada. Pero ¿qué hacer en la eventualidad que uno dice, mire, si usted no ustedes no están acá, va a salir este otro que es más de derecha? Claro. Entonces, o sea, el mal menor que existió siempre en Chile. La típica tontera del mal menor que al final se convierte en un mal mayor. Porque yo no veo la diferencia, de verdad, entre si hubiera salido Guillermo, ¿ustedes creen que no hubiera existido el levantamiento popular del 18 de octubre del 2019? No, lo mismo. Había existido igual. Pasa igual. Igual, pasa porque es una acumulación de crisis del sistema. Pasa igual. Pero ¿hacia dónde voy? Eventualmente, si es que no lo creo mucho, pero si se da aquello, tendríamos que decirle, mire, usted tiene que aceptar parte de nuestro programa. Cosas como libertad sindical y de organización popular. Vital. ¿Ya? Negociación por rama de la producción, etc. En la práctica, hacer posible un país plurinacional. Bueno, de entrada, desde el principio, libertad a todos los presos políticos y a los presos del pueblo mapuche, que son 58 que hay en este momento, que están desde antes del levantamiento. Uh-huh. O sea, en esa cuestión ahí, bueno. Recuperar los recursos naturales. Uh-huh. Entre otras cosas. O sea, vamos a hacer una suerte como de decálogo, que cosa que no va a hacer socialismo, nada, pero gratis, un apoyo, digamos, porque sí. Claro. Por ejemplo, el otra vez viene Ominami y dice que hay que firmar todo lo de oposición, ¿por qué no firmábamos un acuerdo? Que el que pasaba segunda vuelta tenía el apoyo automático de todo. Entonces yo digo, ¿por qué no se lleva un solo candidato? ¿Para qué hagamos la corta? ¿Para qué vamos a hacer ese tipo de tontera? Nosotros estamos acá porque tenemos otro proyecto. Exacto. ¿Y qué no es el proyecto de ellos? Y en ningún caso significaría, en la eventualidad estoy hablando, un cheque en blanco. Pero por ningún motivo. Nosotros estaríamos en la primera línea nuevamente. Si no cumplen un poquito, ¿cómo se llama? O sea, si no cumplen el acuerdo que tiene que ser público, tiene que ser qué sé yo. Por ejemplo, Boric hoy día plantea cuando más un royalty en la minería. Nosotros hablamos de renacionalización. Entonces le vamos a exigir si está de acuerdo con eso, si es que él fuera, por ejemplo. Claro. Y si él dice, no, entonces no, pues gratis no va a ser, pues si para tener lo que tú tienes, sigue con eso, ¿no? Exacto. O sea, hay principios que son intransables. Porque lógico, porque significaría, digamos, una modificación de su programa, una ampliación para lograr algunos beneficios para los trabajadores y su organización, para los pobladores, para las organizaciones populares. Ahora, si él, por ejemplo, si no está de acuerdo con eso, ¿cómo tú le vas a decir, no, acepto todo tu programa? Si tú has combatido ese programa. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo pensando en eso también y pensando en cómo la izquierda en Chile ha estado constantemente dividida. Hay partidos políticos que, o agrupaciones, movimientos, que terminan dividiéndose, ¿no? Por diferencias que son medulares, sustanciales, pero que a veces no. ¿Cómo podemos hacer para llegar a un consenso también? Y porque pareciera que la derecha, que son pocos en Chile, es cosa de ver apruebo y rechazo. Para mí eso fue una muestra súper Bueno, y entendiendo que también fue mucha gente que nos fue a votar por la convención constitucional, eso también hay que destacarlo. Hay un gran porcentaje de población que no fue a votar, y eso también me hace pensar a mí en la crisis de la institucionalidad de los partidos políticos, y no solo los partidos políticos, hay una crisis institucional al orden de todo, de muchas áreas a nivel país. Claro, a lo que iba, para no dilatarme más. ¿Ve posible que haya un gran movimiento de izquierda a futuro, o por lo mismo que está mencionando, eso es algo muy, muy difícil? Pareciera que la izquierda está condenada a estar fragmentada y dividida y peleándose unos con otros. No, yo creo que la verdadera izquierda se va a reconstruir en Chile. El hecho que nosotros en este momento tengamos un apoyo no menor de verdad dentro de los jóvenes particularmente, ¿ya? Tenemos una muy buena llegada a los jóvenes. Incluso les voy a contar una experiencia que parece surrealista, pero que es buena. Me invitó la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Andes. Ojo, de la Universidad de los Andes, que es la universidad de la élite. Quienes estudian ahí son tan privilegiados que yo creo que no conocen ni siquiera la Plaza Dignidad. No llegan hasta ahí. Yo nunca había estado en una universidad. Fui, yo digo, hasta los baños son bonitos y huelen bien. O sea, ¿para qué tanto? Es de una calidad impresionante. Bueno, llego ahí, todos muy bien, todos hijos del privilegio, todos. Gente de bien. Y estaba el auditorio lleno, incluso, bueno, con el aforo había uno que otro asiento separado que impedían de que se sentara, por eso que se había algún vacío de repente, pero no era otra cosa. Quedó gente afuera. Temas COVID, yo nada más. Dije todo lo que tenía que decir y más incluso, porque estuve con tal tranquilidad que hasta creo que me puse demasiado pasado de reflexión. Y los miraba y habían cosas que me llamaban la atención. De repente, cuando estaban de acuerdo en algo, yo por primera vez que lo veo, ojo, ya, ellos no contaminan nada. Entonces, es una cosa increíble. Entonces, cuando estaban de acuerdo en lo que yo decía, más que aplaudir, movían las manitos así. Y yo esa cosa me llamó profundamente la atención, ¿ya? Entonces, claro, porque uno tiene un poco de prejuicios. Por eso me estoy hablando así. Ya, terminó todo aquello, salí para afuera y se me acercaron, yo digo así, como todos a sacarse fotos, selfies. Y compañero, yo voy a votar por usted. ¿Y qué puede hacer un joven privilegiado como yo para estar por la refundación de Chile? Y tú mirabas, y ahí tú te das cuenta que cuando está estas ideas calando en esos jóvenes que pueden ser muy buenas personas, que no tienen la culpa ellos de haber nacido, por cierto, en una familia que explota a los trabajadores y al pueblo. Claro. Hablemos las cosas como son, claro. No tienen ninguna culpa. ¿Ya? Entonces es muy meritorio que esté pasando eso en alguno de ellos. No es que todo el auditorio estuviera en eso, pero había una parte de ellos. Cuando fui al Instituto Nacional, pero en realidad eso se convirtió en una fiesta de todos. O sea, todos llegaron con banderas rojas, papeles, chapitas, qué sé yo. Se armó una cosa impresionante. ¿Hacia dónde voy? Que hay una búsqueda muy importante. Ya hay que acompañar eso de manera que se traduzca en organización. Colocar los intereses de los trabajadores, de los pueblos, de los intelectuales, de las mayorías de nuestro país, de los pueblos originarios, etcétera, en el centro. Dejar de actuar con verdades preestablecidas y preconceptos. Usar mucho la cabecita de acuerdo a los intereses. Porque cualquier cosa que nos divida, indiscutiblemente eso ayuda a que todo sea más lento, más doloroso, y que no podamos aprovechar los momentos. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido una dirección popular fuerte, correcta, ya Piñera no estaría en el gobierno. Totalmente de acuerdo. El levantamiento fue gigante. Totalmente de acuerdo. Fue gigante. Y era lo que se pedía. Sí, lo que se pedía. No, si el acuerdo por la paz, ya todos sabemos que fue el salvavidas. Y nosotros no tuvimos la capacidad orgánica para poder que la gente hubiera confiado en nosotros en la medida que nosotros somos parte de la gente. Ahora, si nos sentimos por encima de la gente, entonces mejor ya, bueno, dicen por ahí que la engrupida es gratis y la escurrida también. O sea, claro. Más que eso. Claro. Buenísimo. ¿Jonan? Sí, no, yo creo que solo para terminar, me gustaría mucho que pudiese dar una, lo típico, ¿no? Unas palabras finales, quizás llamar a los votantes, o lo que piense, o por qué no, una pregunta que quizás nosotros no le hicimos y que probablemente tampoco la van a hacer los medios, que le gustaría a usted responder. Autopregúntese algo, importante que nos pueda compartir algo que quiera compartir con nuestro público. Al cierre. No, mira, yo le voy a... Bueno, como fundamentalmente quienes ven este programa son compañeras y compañeros jóvenes, ¿ya? Decirles que, bueno, está hablando una persona que no es un anciano, ojo, pero que ya tiene sus años. De hecho, el 25, el lunes, cumplo los 70, ¿ya? Y me he dedicado a la vida social y política desde que tenía 12 años y no he parado nunca. Y la verdad que no me arrepiento ni siquiera un milímetro. Y que creo que cada día soy más radical de lo que era antes, porque ahora es una radicalidad con mucha conciencia y con mayor cantidad de, ¿cómo se llama?, de conocimiento. Los llamo, ¿cómo se llama?, a ser siempre actores de la vida, no espectadores ni criticar detrás de la puerta, sino que estar en la primera línea, asumir. Los jóvenes tienen la responsabilidad de los cambios, pero no solamente una responsabilidad con el cuerpo, de colocar el pecho, sino una responsabilidad de carácter también de dirección. De dirección. El país, ¿no es cierto?, o la sociedad nuestra, debe estar siempre con los jóvenes incluidos en la dirección. Es la única manera que no se burocratice todo de una. Es la única manera que no se ponga algo, ¿cómo se llama?, pesado, que no pueda funcionar. Nosotros somos partidarios, y particularmente quien habla, de combinar donde existan personas con experiencia, compañeros más jóvenes. ¿Por qué? Porque los más jóvenes vienen y sacan y golpean de repente algunas prácticas que a lo mejor a los viejos se le empiezan a pegar. Hay que combinar. O sea, el joven no solamente está llamado a tirar piedra, a luchar, sí también, cuando es necesario. ¿Ya? Pero también hacer un factor de dirección. ¿Ya? O sea, aquí no se delega la dirección. ¿No? Es social, es de viejo, joven y todo junto, ¿de acuerdo? Pero ese, a los jóvenes se le ve nada más que como una fuerza de choque. Claro. Y no. Yo creo que todos los cambios que han habido en el mundo, y a mí me llamó mucho la atención, y aquí voy a volver a esa cosa cuando uno dice, cuando va a los países que eran socialistas, y yo veía, lo vi en Albania, lo vi en Corea, en China, todos los cementerios de los mártires de la revolución, todos, la mayoría eran jóvenes, muy jovencitos cuando enfrentaron la lucha. O sea, siempre los cambios, los jóvenes están en el centro de todo. Y aquí, pues, los que empezaron todo, el levantamiento popular, fueron los jóvenes, inclusive secundarios. Así que los llamo a tener mucha confianza, y les digo, la vida de un revolucionario es muy hermosa. Ya uno no deja de bailar, no deja de pololear, no deja de vivir la vida, ya, quizás con menos tiempo que otros, porque tiene muchas cosas más que hacer, ya, pero es muy hermosa. Así que nada, no les voy a decir que voten por mí. La verdad que el voto es una forma más de organización y lucha en un momento, a veces ni siquiera la más importante. Creo que en este momento es importante hacerlo porque nos permite decir, mira, estamos construyendo tras esto. Pero eso va unido a la organización, eso va unido a la movilización, al trabajo concreto, a la barricada, al debate, a la huelga. Está unido dentro de todo, pero en este momento también hay que votar. Entonces ustedes analicen con vuestras cabecitas. Qué bello. Me resulta imposible no citar al compañero presidente en su momento, ¿no? Con lo que decía de ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica, ¿no? Y bueno, con ese llamado del candidato Eduardo Artés, vamos cerrando esta edición de Que Paguen, Que Paguen Presidencial, que lo hemos hecho presidencial a nuestra forma. Recordemos que a finales de noviembre, 25 de noviembre, va a ser la primera vuelta, evidentemente va a haber una segunda vuelta, de las presidenciales para elegir al nuevo presidente de la República de Chile, de esta larga y triste y dolorosa franja de tierra, pero también una franja rebelde y que, bueno, no nos cansamos de luchar, porque si nos hubiéramos cansado, bueno, ya estaríamos extintos. Bueno. Jonan, no sé, compañeros, si tienen algunas palabras para despedir. No, sí, solamente agradecer, candidato, su tiempo. Ya son casi 2 horas, no solo de conversación, no sé cómo va a quedar el programa en cuanto a duración. Yo creo que va a estar íntegro, no creo que se corte mucho, porque no. Nuestro público aguanta mucho. Es un público que nos escucha en sus horas laborales, mientras estudia, así que agradecer nuevamente por su tiempo, su disposición y, bueno, y responder con las preguntas. Esperemos que sea bien provechoso para quienes escuchen y tengan clarificar un poco más y conocer lo que hay de Eduardo Andrés, más allá de lo que ven en los medios seculares, ¿no? Y eso, agradecer su tiempo y agradecer siempre a la gente que comparte nuestro contenido, que lo viraliza, somos la contrainformación, y eso está bien, eso es lo que queremos. Sí, me sumo. Bien, saludos, chiquillos, que estén muy bien. No, gracias bien, a usted, pues. Candidato, gracias a usted, candidato, ha sido un honor y nada, como siempre decimos aquí para cerrar, recuerde, pueblo soberano querido, que la historia es nuestra y los que nos quieran arrebatarla, bueno, que paguen. Que paguen. Buenas noches. Chao. Chao.